¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Yo, Nico, ¿qué tal? ¿Qué más, Emilio? ¿Cómo vamos? Bien, bien, ¿cómo vamos? ¿Qué ha pasado? Bien, todo muy bien, la verdad. Bueno, Mónica Martínez, ¿cómo vas? Muy bien, disfrutando este día tan bello que tenemos. Soleado, mayormente soleado en Bogotá. Aprovechalo. Sí, bueno, a las 6 de la tarde. Aprovechalo, aprovecha hasta ahorita. Nosotros, lo bueno dura poco. Nosotros sí, lo podemos aprovechar viendo nuestra vista, porque realmente los oyentes que están afuera con su carro pueden realmente tener su aire acondicionado, ir con la manito así, manejando, escuchar y disfrutarlo. Y a las 6 que comienza... ¿Vas a ver cómo les cambia esa cara del aire acondicionado y la manito afuera? A las 6. Es decir, como a las 6 va la ciclovía nocturna, me parece muy bien que haga un gran clima. Porque así, bueno, pueden disfrutar más, no se caen de su bici, corren menos riesgos con el tema del clima, menos frío. O sea, tú estás con la mejor actitud. Pero total. Por supuesto. Con la peor actitud. Ay, Nicolás. María Juliana Correa, ¿cómo vas? Más, Nico, ¿todo bien? ¿Tú cómo te vas a transportar hoy a tus diferentes compromisos? Tengo transporte privado. Ah, tienes chofercillo. Yo estoy privado de transporte, que es diferente. Es diferente, nada más y nada menos. ¿En serio? ¿Quilaste a alguien? Bien. Sí. Uy, qué nivel. Es que mucha diva. Sí, mucho nivel. Bueno, uno es diva, uno que hace, ¿no? Uno tirando tras mí. Pero, sí. ¡Ay, pero no! Pues sobre no, pues, todo. Que lo vienen a recoger todos los días a la emisora, como un rey. ¿Y tú qué crees que hacen los Transmilenios? Como un rey. ¿A todo el mundo le hacen eso? Ah. Oye, ¿y tú estás así también con buena actitud como estoy Moni? Con buena actitud como siempre. No, pues con esas estoy con actitud como siempre. No, mentira, tengo no, es que ¿algún problema? Pasa. Tengo un poquito de dolor de cabeza. ¿En serio? Entonces como... Cambaleando. Pero ya como ya empezó el programa, ya sé que ya voy a subir la energía y se me va a pasar. Ah, bueno. Eso me parece muy bien. ¿Te tomaste algo o no? No, ¿para qué? No, ¿sí o no? No. Estoy esperando a ver si persiste. No, me encanta. Esa metodología me encanta. La odias. Tú ya te la hubieras tomado hace 3 años. Uy, ese siglo. Yo si no... alma de mártir no tengo, pues, para esas cosas. Bueno, el tema del día de hoy. Está... un gran tema, ¿saben? Sí, los dientes también. Ahora que lo pienso. ¿Qué? ¿Te están doliendo? Los dientes. Eso es horrible, ¿no? Horrible. ¿Cómo así? ¿Pero estás destemplada o qué? No sé, es algo raro. Pero es que como en la mandíbula, como que... No, de pronto bruxaste por la noche. Sabes que no soy capaz de describir lo que estoy sintiendo, pero acabo de caer en cuenta que he estado todo el día con... Ah, es bruxismo. Como con dolor, ¿pero qué? ¿Como dentro del maxilar o qué? No sé. Ok. Los dientes, me duelen los dientes. Pero te duelen los dientes, o sea, así, como, te atacas así los dientes. Sí. No, como, yo no sé, es muy extraño. No me hagan caso. Hoy está el día muy raro. Sí. Fue Mónica. Ah, no, y para mí sí sigue estando divino, pues. Pero de acuerdo. Pues, ¿y por qué hablas así, pues? Porque toda paisa, pues. Pues estoy imitando, sí, no, a Juliana. Pero de acuerdo a tu día, es mejor el mío. El tuyo está mejor. Sin transporte y todo está mejor. Yo ya estoy. Con hoy trancón estoy, y todo, mira, les voy a decir mi una día cosa. Es una berraquera. Total. Les dije que quería subir, ya no. Estoy en modo Grinch. Exacto, ya de una, ya. Ya, de entrada les voy a decir, estoy en modo Grinch. Eso me encanta, me parece hermoso. Oh, no. Quería lograr eso. Hay un problema. Necesito que Jaime llegue con en modo felicidad para que seamos 2-2. Uy, espérate. Emilio está como en la mitad, Emilio está como ni Grinch, tranquilo, ni sí, tan feliz. No me digan nada porque les digo que los no, yo estoy, de hecho, peluqueando en bombas. Grinch ya estuve por la tarde, ahorita estoy... Tranquilo. Tranquilo. Perfecto. Me encanta. Bueno, eso está bien. Hay un problema, es que... ¿Qué? ¿Con el tema del día? No, es que estuve en una máquina de esas que le dieron devuelve... muchas monedas. Era un jackpot. O sea, eché un billete de 5,000. Te devolvieron puras de 100. Y le devolvieron 20 monedas. Y yo oía eso, y parece esas maquinitas en las que uno apostaba plata. Sí. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Caían. Bueno, estoy con los bolsillos llenos de monedas y... las... Si te estorban, yo te las recibo y me compro un café. Tengo 3 de 50 de las de estas, mira. Que son enanas. Uy, de las chiquitas que encarte tan tremendo esas monedas. Que parecen un lunar esas monedas. Son, sirven para nada. Con esto no te alcanza un puntito. Tengo 150 pesos en monedas de 50. Pero no, pues que te devolvieron. Y no te va a dar las de 1,000. ¡Ah! Olvídate. Pero cuánto egoísmo. Ahora tengo una de 50 de las viejas. Que son un poquito más grandes. Sí. No, pero las viejas, viejas monedas... de 50 eran las grandes, grandes. ¿Te acuerdas? Eran las monedas más grandes. ¿De tamaño 100? No, más. Era... ¿Las de 50 las viejas? No, eran, ponle que como... Eran 500, tamaño 500. Era más grande que la de 1,000. Era más grande que la de 1,000. Era gigante. La de 1,000 que era como esta, era mucho más grande que la de mil. Pero la más grande, a ustedes yo creo que no les tocó esa moneda, era la de 10 pesos. No, sí nos tocó. Esos, a mí tocó 10 tocó, y 20. Pero la de 10 grandota que tenía San Andrés y Providencia. No. Bueno, esa grandota era un tejo. Era, uno podía jugar tejo con esa moneda. Era la moneda más grande que yo he visto alguna vez. A mí la de 20 me gustaba. Pero la... Recuerdo. Que trae el poporo Quimbaya detrás. Ajá. Ay, esa moneda no me tocó. ¿No te tocó esa de 10? Está preciosa. Pero era, mira... Es, las, tenía un, ¿a quién era el del caballo atrás? No servían. O sea, una moneda de 10 era un reto para una... Para un marrano. Quiero sí. una. Esas monedas eran un camello. Bien, eran muy bella. Grandes. Además tenía como un... Esto es un que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lados, 8 lados, octágono. Sí, es redondo, como exacto, tenía pero tenía como un octágono adentro. Por dentro, divino. Como un marco de octágono. Sí, no me tocó. No, la, no, no, pues, tocó. O quizás sí, pero no lo recuerdo, no sé. Bueno, en ese momento que íbamos a manipular plata, María Juliana. La de 50 que ustedes... Pero una monita de 10 y le daban a uno de pronto. Sí, para ir a comprar una paleta. O unas vueltas. ¿Cuánto les daban a ustedes de onces? Venga. ¿Cuánto les daban de onces en el colegio? ¿Te acuerdas que yo una vez dije? ¿Tú me dijiste? Yo solamente me acuerdo, no sé, me acuerdo que me dan un billete de 200 en algún punto. Del verde. Primero. De primaria. Sí. Un billete de 200. ¿Y tú, Moni, te acuerdas? Como 2.500 toda la primaria. ¿2.500? Sí, me daban. Pero te iba bien. Pochos en la casa, te digo. 2.500 me dan hoy y me sirven. Te comprabas el alguito y te sobraba para ahorrar. El algo, el todo. Yo en esa área, calles lo que no tuve. A mí me mandaban. Sensible. ¿Pero le daban plata o no? Más grande, pues. ¿A mis 10 años? Sí. Sí, porque si uno no le daban plata tan chiquito. No, a mí chiquito. No, a mí siempre me daban. No, a mí me empezaron a dar a mis 14, 15. No, a mí me dieron desde chiquita y me enseñaron a ahorrar. Es más, voy a preguntar. A mí me enseñaron a ahorrar, pero esas lecciones se olvidaron. Eso iba a decir yo. Sí, ese es un problema. Eso iba a decir yo, o sea, mucha enseñanza, poca aplicación de esa enseñanza. Total. Creo que el primer billete que recuerdo que me dieron de onces fue uno de 20 pesos. ¿Había billete de 20? Claro, salía el Sabio Caldas. Y detrás salía, creo que todos los tesoros Quimbaya. Usted, no sé qué. usted sí está muy antiguo para este cosas. Pero es que, en el cinco, Mónica, en el de cinco, la memoria de Nicolás Amper es ridícula. Ridícula, te digo. En el de 5 salía Sucre o Córdoba, puede ser. Salía Córdoba y las murallas de Cartagena. Ya estoy viendo el de 20, era de varios colores. Era como ocre, como con verde. Oiga, vea, los venden en sí, Mercado Libre. Sí, ¿qué tal? Billete de 20 pesos colombiano del 1 de enero de 1981. Póngale cuánto vale. ¿Cuánto está costando un billete de 20? 70 mil. 56 mil pesos. Sí, solo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y pensar que tuve de esos en mis manos muchos. Es que recuerden que todo lo vintage, o sea, todo lo de ahorita se volverá vintage y será coleccionable. Y los coleccionistas en eso son... Sí, a mí ya me... Fermos. Sí, a mí ya me parece increíble encontrarme un billete de 50 de los de hace 10 años, de 50. Oiga, pesos. Sí, ya no... No, ya no vea. ¿Cuáles son esos? ¿Quién era el muy que morado, aparecía, ¿no? Ahí? El de 50. Que tenía un diseño muy diferente a todos los demás. Sé qué color era, porque el de 50 ahorita sale Gabriel García Márquez. Ajá. Pero el de antes, ¿quién era? Pero el de antes de 50, porque además ¿cómo no era? Salía, se me olvidó. No salió horizontal, sino vertical. Ay, sí, que era de varios colores con verde. Ya te voy a decir quién es. Jorge Isaacs. Ah, ¿salía en el de 50? Claro. Jorge, en el de 5000. No. ¡Ay, sí, señora! Y se me ha olvidado ese billete por completo. Yo nunca volví a ver uno de esos y eso era lo más común de él. ¿En serio? Yo sí he tenido. Se me olvidó ese billete. Poco tuve. Se me borró de la mente. De hecho, es que yo. De hecho, es que cuando cambiaron esos diseños, yo estaba viviendo por fuera. ¿Ese es el Valle del Cocora? Y una vez me vine de vacaciones y yo dije, oye, ¿y este billete de 50 de qué es? Dijeron, no, son los nuevos diseños. Y yo, vea. Ahora, el billete más chévere que yo vi, que alguna vez vi y pude tocar. Es un billete de 1000 pesos. ¿Cómo pero así? Que era blanco. No. ¿Y ese a quién salía tenía? José Antonio Galán. Y del otro lado salía el Capitolio Nacional. Bueno, esperemos que dentro de 50 años en el de 100. No. Antes, es que antes del azul que salía Bolívar. ¿Blanco? Antes, ahí, ponle ese billete. Ah, ya lo vi. Pero oiga, pero José saben. Antonio Galán. ¿Saben quién era? Hermoso. ¿Saben quién va a salir en el de 1000 pesos en exactamente 20 años? Sí, todo deforme. No lo encuentro. ¿Yo les puedo decir quién va a ser el próximo? Y el de 100 era bonito. Nicolás Samper Camargo. Sí. ¿El morado o el... ¿Es Bolívar? O el rojito. No, es Santander. Ah, si Santander. ¿Es el morado o es Santander? Sí. No, es morado, es rojito. No, es que hubo uno morado que salía Santander, que el de bigote, y... El de 100 posterior. No, este no tiene bigote. Salía Antonio Nariño. Entonces es Nariño. Antonio Nariño y salía por detrás la iglesia de Villa de Leyva. Pues, bienvenidos a su programa de numismática, porque, o sea, de verdad, ¿qué tema? Bueno, pero todo esto es para decir que, por favor, que pásenme las monedas para comprar un café. No, estas monedas, de verdad, es que hago aquí, pero la pagoda de la 100 con estas monedas es una vaina gigante. Bueno, el tema del día. No son los billetes, ojo. Oiga, ese sería un buen tema del día. ¿Cuál fue el primer billete que usted recuerda que recibió? Exacto. Sí. Ese sería un buen tema. Y ese no tiene posibilidades de sexo por ningún lado, ¿sí o no? No son capaces. Créeme que son capaces. A menos que digan, el primer billete que yo recibí se lo di a esta mujer que me dio sus carnes y no sé qué. Me lo gasté en un teatro especial. Me pareció lo máximo. ¿Y cuál? El de la Indian Bear, el de 10,000. Ese es el billete más bonito que se ha hecho en Colombia. Porque además yo tenía que correr mucho para tener uno de esos. Sí, claro, le tocaba a uno esforzarse. Claro, entonces, y esa era muy chévere. Estoy de acuerdo, ese es el billete más lindo que se hizo aquí en Colombia. Ese hoy en día lo tienen en, yo me acuerdo que lo vi en un museo. Es que se acabó ese, pues, claro, les tocó sacarlo forzadamente por el robo al Banco de la República, sí, en Valledupar. Exacto. Porque cuando se roban el Banco de la República en Valledupar, esos años 95 debe ser. 94. O 94, cuando rompen la bóveda donde estaba la plata, pues se llevan... Mira, esa serie es buena. Tulas de billetes de 10,000. Sí. El robo del siglo. Sí. Netflix. Se llevan tulas de billetes. Y entonces, ¿qué hizo el Banco de la República? Dijo... Recoger. No, dijo... ¿Qué cereales tenían esos billetes? Es que eran tulas de billetes que no habían salido a circulación. Claro. Entonces tenían clarísimo los lotes y los números. Y entonces... Claro. Estaban nuevos, eran billetes nuevos. Después de... Gran error. Obvio. Después de que fuera un lujo tener un billete de 10,000... A ti ya no te lo reciben en ningún lado, en ninguna parte. Decían, muéstrame el cereal. O ni siquiera. Si no, no, yo no le recibo ese billete. Cámbialo en el banco, como si fuera falso. Mi pregunta es, y ahí terminaron recogiendo rapidísimo. ¿En qué año fue eso? 95, 94. Mi pregunta es, ¿cuántas veces le rechazaron a usted ese billete? Una, es que no tuve más. Sí. Tuve muy pocos de esos. Bueno, ahora sí el tema del día. Pero, oye, ese tema está bueno. Bueno, tengo que anotarlo ahorita para que no se me olvide. Eso. El tema del día, para ti, ¿qué práctica incorrecta y punible ves que comete la gente y te da mucha rabia porque la justicia no actúa? Uy, me dejan empezar a mí, de hecho. No, pues yo creo que son delitos, pues es decir, porque si tú dices pues el robo de celulares, pues eso básicamente es un cartel de robo. Pero hay una vaina que a mí me indigna cada vez que vengo a RCN, que me eriza de la ira. ¿Qué? ¿Qué? La carrera 13... aquí en Bogotá, es parqueadero de lado y lado. O sea, es una vía de un solo carril, cuyo carril único que funciona es el de la mitad. De resto, camiones parqueados, carros parqueados, pero es que son filas desde la calle 67. Bueno, yo llego hasta la 37, mentira, un poquito más allá, hasta la 33 para llegar al parqueadero. Pero desde la 67 hasta la 33 es lleno de carros parqueados. Claro, no dejan circular. Y no hay nadie. Y nadie hace absolutamente nada por quitar esos carros. Tienes razón. Sobre todo, bueno, en el 7 de agosto, me dice Orly. En el 7 de agosto eso es un camello. No. No se puede. O sea, es más fácil andar uno con un carrito bebé. O sea, uno se monta en el carrito bebé y uno con las manos empieza a arrastrarse por las calles. Es más fácil. Nicolás. Además, la policía, exacto, no hace absolutamente nada. Es verdad. Eso. Es verdad. A mí, eso sí que me molesta. Yo trato cuando voy en carro. Y se volvió como no, paisaje. Normal. Exacto. Paisaje. Se volvió como normal. Como que están ahí parqueados frescos y ya. Cuando uno va por el centro internacional, también por la 13, entre las 32 y la 24, lleno de carros parqueados, sí, de lado y lado. Impresionante, es verdad. Digo, no puede ser. El semáforo de la calle 40 con 13 aquí en Bogotá. Uno ve y uno va a pasar ese semáforo y es, le toca uno comprar una garrocha para el carro. Eso es lleno de vainas parqueadas que uno dice, pero no puede ser. Entre ellos la policía. Sí, yo siento que muchos, por ejemplo, establecimientos, supermercados, digamos, quedan sobre esas direcciones que están nombrando, entonces se parquean para abastecer el supermercado. Claro, entonces, los camiones y pues lo tienen que hacer. Claro, pero entonces el particular se aprovecha que el camión está ahí, se parquea adelante o atrás, entonces se vuelve una fuga. Y pues la verdad es que no se demoran una hora descargando y cargando, se demoran horas, toda la mañana. El gran Carlos Sarria me dice, ¿y qué tal la Caracas? Uy, sí, la Caracas es la misma cosa. ¡Sarri, qué ha habido! Uno va y lleno de carros parqueados también por el carril derecho. Exacto. Es un camello. Y el carril izquierdo, para completar, no sé si han visto que en la Caracas, ahí en el separador que hay de Transmilenio, hay unas grandes alcantarillas, que son unas tapas de alcantarilla gigantes. Sí, sí, sí, sí. Cuadradas, no, rectangulares mejor. Se las roban. Sí, entonces uno, pero eso ha sido un problema hace muchos años, ¿no? Uno por esquivar el carro que está parqueado. Se va al hueco. Tase, te metes al hueco. No, al huequísimo. Chao, carro. A mí esa práctica incorrecta y punible me parqueadero. Sí, no lo dejo en ningún lado. Es mejor, claro. Ustedes, después de mi catarsis, gracias. Pero respira un poco. Toma un poquito de agua. La rabia. ¿Les parece si vamos con música? Mientras pensamos, sí. Sí. Sí, perfecto. Listo, vamos con Aretha Franklin y un cover que ella hizo de uno de los grandes éxitos de Adele, una canción que Adele originalmente grabó en su álbum 21 del 2011, que se ganó el Grammy al álbum del año. Aretha hizo esta versión en uno de los últimos álbumes de su carrera, que fue Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics. Aquí está Rolling in the Deep. Pasando el charco. En los originales. Les recuerdo el tema del día. Para ti, ¿qué práctica incorrecta y punible ves que comete la gente y te da mucha rabia porque la justicia no actúa? Bueno, pasando el charco. Y bueno, ustedes han visto que la Rusia y Ucrania ha traído muchos inconvenientes a Europa en cuanto a abastecimiento de gas se refiere. ¿Se pero muchísimos eso? Muchísimos, o sea, el gasoducto más importante, que es el que atraviesa Rusia hasta Alemania, es el Nord Stream 2, y ese gasoducto, en un comienzo, los rusos, cuando estaban ahí como medio mareados, dijeron, vamos a bajarle un poquito a la presión del gas, y cerraron una gotica. Y después de pandemia y con la guerra, ellos están abasteciendo más o menos creo que es un 40% menos de lo que abastecía en toda Europa. O sea, uh-huh. Entonces todos los países están muy asustados, en especial los que sufren inviernos fuertes. Bueno, Alemania, que además en cuanto a desarrollo es una nación bien, bien interesante. Olaf Scholz, que es el canciller, dijo, uy, tenemos que empezarnos a poner las pilas. Ha habido un ahorro muy fuerte de... Pero entonces Scholz dijo, oiga, es que sabe aquí a mí qué me provoca. Y ahí puede haber un beneficiado de pronto de rebote. Tipo dijo, nosotros no podemos seguir dependiendo de los rusos para el abastecimiento de gas. Claro. Imagínate un invierno y de pronto no haya gas. O sea, eso sería... Pero el acabose sería la tragedia mayor. Entonces Scholz dijo, hombre, pues estoy hablando ya con autoridades de España, Francia y Portugal, porque sería chévere que pudiéramos armar un gasoducto que arranque desde el norte de África por España, y en ese lugar parece que hay gas. España tiene algunas reservas de gas en uh-huh. ese sector. Que desde ahí arranque la construcción del gasoducto, pase por esos países que les conté, ayudaría a que no dependieran los alemanes de los rusos en cuanto... Pero hay que hacer el gasoducto, ¿no? No, que, pues eso, que, por que supuesto. Eso se demora. Pero dijeron, de pronto eso es lo que queremos hacer. Como que Olaf Scholz ya empezó a tirar línea al respecto. Y ya hay una idea, de hecho en España, en la posibilidad de que, bueno, este le puede servir bastante a ellos hacer ese gasoducto. En su momento, en el año 2019, dijeron, es que es muy caro, la rentabilidad puede que no sea tan buena. Pero Pedro Suárez, el presidente español, está también con ganas de reactivar el proyecto. ¿Quién financiaría eso? Pues la Unión Europea. Son los únicos que podrían como aportar, más allá pues de los donde pase el gasoducto, pues la Unión Europea diría, como esta situación ya es superior a nuestras propias fuerzas, porque tenemos que depender de los rusos de gas, pues hombre, más allá de que puede que no sea rentable el gasoducto, puede que sea muy costoso, pero ¿qué más costoso que no tener gas? Uh-huh. No, pues, un continente desconectado del gas. No, y un continente con estaciones. Que es lo grave. Imagínate que un diciembre. Todas las estaciones dependen del gas, de hecho. Exacto, sí, todas. Un verano. Todo. Imagínate un verano, invierno, imagínate todos. un invierno sin gas para las calefacciones, para los aires acondicionados. Uh-huh. No se mueve. O sea, eso es gravísimo. Es gravísimo. Eso es un rollo. Miren, todos los depósitos de gas en Alemania ya alcanzaron el 75% de su capacidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Dicen, bueno, nosotros vamos a tratar de no superar ese lugar, o sea, uh-huh, no superar ese 75, porque si no, ellos van como contando como los ahorros, pues. Como yo me gasto hoy 10, pero dejo guardado 100. Me gasto hoy 5, ahí me quedan 95. Así van haciéndolo para que les cuadre. Están esperando, o el objetivo es que los depósitos de gas estén al 75% de su capacidad el 1 de septiembre. Para el inicio del invierno. El 85% al 1 de octubre. Y el 95% el 1 de noviembre. Con eso, ellos garantizan que durante el invierno puedan tener suficiente gas como para abastecer el país. Es que habían anunciado, tú lo habías contado unos días atrás, un par de semanas atrás, que habían hecho como unos, no recortes, pero como una campaña de ahorro, sí, como de apagar el gas a cierta hora, no sé qué, no usarlo de cierta hora, justamente para poder tener esas reservas para el invierno. Exactamente, sí, tal cual. Entonces, esa es la idea que está, tanto España como Portugal como Francia, Pedro Sánchez, me corrige el ingeniero Canasto, a quien le mando un gran saludo, al crack ingeniero Canasto, dijeron, más allá de los sobrecostos, más allá de que no sea tan viable, nos va a tocar hacerlo para que Rusia aprenda, pues, que no depende de nosotros, o que nosotros no dependemos de Rusia. De ellos. Ajá. Bueno, pasando el charco, ¿qué tienen? Bueno, pues yo me voy a una noticia mucho más light. Esto es chisme, chisme, chisme, chisme. A ver. Y es que... Ok. Así de una. Cuéntanos un chisme. Te dijiste que lo mío fue un bodrio, más o menos. No. Vamos, tiene el ladrillazo ahí. No, es que tú hablas de un tema serio con Rusia del gas y yo voy a hablar de literal chisme de la farándula. Pongamos el ladrillazo. Pero no, Nicolás. Debe ser es mejor. Tan duro, tranquilo. Debe ser la mejor nota de todo el programa. Adelante, para mí, Julio. También. No. Adelante, no. Ah, no, la mía, pero la es ladrillazo. La tuya es buenísima. Es ladrillazo. Pero la tuya debe ser mejor. Vean, es que estaba leyendo acá, estaba así toda concentrada leyendo porque el sitio británico The Sun anunció que ya se conoce el nombre de la nueva pareja, o sea, de la nueva novia de Gerard Piqué. Resulta que es una mujer mucho menor que él. Obvio. Y que Shakira. Pues claro, es que Shakira es mayor que Piqué. Piqué tiene 35 años y esta mujer es 12 años. 10 años mayor que Piqué. Exactamente. Imagínate. Y esta mujer tiene 12 años menos que él. Pues se llama Clara Chia Marti, mujer que trabaja con él en una agencia con la que hace pues diferentes eventos. ¿Será que es la agencia de Piqué, esa que maneja la Copa Davis y todo eso? Hay una que hacen como unos eventos como con globos, que hace poquito hizo un evento como con globos. Acá está el nombre, ya te lo digo. Dice el diario que ellos se han estado viendo durante meses. Ella es estudiante todavía, pero que también trabaja para bien, él en su oficina, chiquita, organizando pues 12 años. ¿Pues la, o sea, que te 25, mostré? No sé, una guapa, no recuerdo cuál de te mostré así espectacular, o es otra. No sé por qué le cerraron sus cuentas. Fíjate a ver si la encuentras. Sí. Sin silencio sobre su relación, pero todos los que lo rodean saben lo que está sucediendo. Dice que la gente los ha estado ayudando a mantener la relación en secreto. Ellos se conocieron justamente trabajando juntos, trabajando en unos eventos de la productora. Curiosamente, a principios de julio, varios portales internacionales pues habían coincidido en que el futbolista español solía realizar viajes con una amiga de unos 20 años de edad que trabajaba para su empresa y cuyo nombre comenzaba con la letra C. Pues seguramente es ella, Clara Chia Marti. Lo que no está claro y lo que no se sabe es si está con la razón de la ruptura con Shakira propiamente, o si esta relación comenzó después. Bueno, habían dicho que Piqué y tenía como una persona, digamos, en común. Se llama Cosmos la agencia. Cosmos, bueno. Habían dicho que Piqué, en esos tiempos como de crisis de ese matrimonio, lo habían visto con un jugador joven del Barcelona, no sé si era Pedri. Uh-huh. Y no fue joven. No, pero imagínate, Pedri es un bebé. Es un chiquito. Un bebé de brazos. O sea, está viviendo la vida loca. Sí. Claro, lo que... No sé, es que siento que se te saltó etapas, quizá aquí Piqué. Sí, de pronto sí. Sí, es que es complicado. Sí. Ay, en fin. Es que cómo no con Shakira. Que, bueno, pues, es verdad. Exacto. O sea. O sea, como no se conoce Shakira, sí, total. Sí, tremenda. Y creo que hablaban de una compañía, pero como que no eran varias compañías, ¿no? Sino de una compañía fija que tenía Piqué, que puede ser esta puede mujer ser de esa la que tú hablas, claro, exactamente. O puede que no, puede que haya salido con otras chicas y ahora... Es probable, ¿no? En fin, el caso es que a los 35 años Piqué está viviendo lo que quizás tuvo que haber vivido años atrás. Bueno, sí, es verdad. Pues puede que sí, puede que no. Moni, ¿qué tienes de pasando el charco? Bueno, pues me voy con Taylor Swift porque se está defendiendo en este momento del caso de plagio. Una banda llamada 3WL dicen que ella plagió Shake It Off. Y pues ya sabemos que Shake It Off es una de las canciones más importantes de su carrera. Yo creo que en el 2014, cuando ella lanzó su quinto álbum de estudio, 1989, pues esta canción fue la que realmente la hizo conquistar el público internacional. Fue un hit, tuvo más de 821 millones de streams en 90 millones de visitas en el videoclip, es decir, una canción muy exitosa. Sí. Pues ella decidió romper silencio y sacó, digamos, un poco como un comunicado diciendo que el proceso judicial que está enfrentando, pues como defensa ella dice que ella inspira sus letras a partir de sus experiencias propias y particulares y que el incesante escrutinio público de su vida personal, la manipulación pública y otras formas de críticas personales negativas, pues ha aprendido a sacudirlas, por eso se llama Shake It Off. Entonces, pues que realmente no tiene sentido que este grupo, 3LW, la acuse de haber copiado las estrofas del sencillo de esta banda, porque pues ella siente que se están aprovechando de su fama, de su reconocimiento, de sus grandes canciones para sacarle plata. Que esto no solamente le ha pasado a ella, sino le han pasado, pues en la historia hemos visto muchos grupos de los 60, todos los que quieres. Claro, que son muy antiguos. Ahora, unos sí plagiaron. Sí, de acuerdo. Blue Lines, ¿te acuerdas? Que sí, le habían plagiado a Marvin Gaye. Sí. Era muy evidente, y que Pharrell Williams se defendió diciendo, no, es que yo estaba en el estudio al lado y de pronto yo escuché ese beat y a mí me pareció como chévere y se me quedó grabado en la memoria, y esa verdad era su defensa. Rod Stewart plagió Do You Think I'm Sexy de Georges Benjor, brasilero. Sí, exacto. Hay unos que son muy evidentes, pero hay otros. Stairway to Heaven resultó ser Stairway to Heaven, yo iba a decir ese, con Taurus, ¿no? Era el grupo sí, que... Sí, que Taurus, lo, claro. Que los demandó, y creo que ganó Taurus, ¿no? Ganó Taurus. 50 años después, pero ganó. Que no es la primera vez que le pasa a Led Zeppelin que le echan como culpas muchos de coger blues, pedacitos y hacer... Luceros, los sí, muchos luceros claro. Han dicho que crea Frankensteins de canciones, sí. Bueno, pues Taylor Swift no ha sido una de las artistas que se ha salvado de esto, pero como lo dicen ustedes, hay unas que son evidentemente copiadas, estas no. Y pues yo escuché la canción de 3LW y la verdad es que nada que ver. Y también con otras canciones, yo creo que les mostré a principio de año una de Dua Lipa, que también una artista jamaiquino había dicho que la había copiado y tampoco se parecen. Entonces, ahora, se exageran porque es que a veces, mejor dicho, a veces dicen esto es un plagio y resulta que lo único que tienen en común es más o menos el año en que salieron. O sí, o de pronto un poco el beat, el ritmo, de pronto como la como, forma rítmica, pero tú no puedes demandar por eso. No, de acuerdo, y menos si en derechos de autor o tienes registrado como partituras, letras y demás. Sí. Igual yo les voy a desarrollar la noticia para ver cómo termina y cómo concluye el caso de Shake It Off, de plagio de Taylor Swift. A ver si finalmente resulta ser plagio o no. ¿Y has oído las canciones o no? Sí, escuché las dos. ¿Y, no? ¿Y cómo la ves? No, no así tienen... como de sopetón, pues. No, ni el coro, ni el ritmo. Ellos dicen que son las estrofas y que son más que todo... Ah, ok, la letra. Exacto, por okay. Eso es que ella dice, no puede ser, porque yo compongo mis canciones a partir de mis vivencias. Si ustedes tienen vivencias parecidas, pues supuesto, no es mi culpa. Exacto. Claro, exacto. Bueno, no. Ahora, si por ejemplo uno escribe me gustas cuando callas y lo demanda uno la familia de Pablo Neruda. Pues ahí sí, también uno escribe, un poco... Cantan me gustas cuando callas. Muy poco inspirado eso. Uno. Sí, por supuesto. Si escribe eso, uno está muy poco inspirado en la vida. Sí. Bueno, nuestro tema del día, les recuerdo, para ti, ¿qué práctica incorrecta y punible ves que comete la gente y te da mucha rabia porque la justicia no actúa? Y bueno, Emilio, vamos con algo de música. Listo, vamos a continuar entonces ahora con... esta canción que es del movimiento maravilloso que se dio en Inglaterra en los 90, que era el acid jazz, que de ahí salió mucha gente, de ahí salió, ahí empezó Jamiroquai, de hecho también sí. Brand New Heavies y este grupo llamado Corduroy, que llega ahora con esta canción de su álbum Out of Here del 94. Esto se llama Mini. En los originales ¡Animalandia! Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Esto no tiene nada que ver con la nota, pero María Juliana Correa es la única persona. Se le ven los ojos. Es la única persona, yo no. Es la única persona que sale sonriendo en las fotos de los documentos. Pues claro, y que sonreí. Pero las fotos de los documentos, o sea, imagínate pues tú. Pues sí, pero, saliendo, o sea, te toman una foto y pues. Un carnet ahorita y yo dije, pues, ¿de qué te ríes? O sea, ¿qué es la risa? Pero sí, sale con una carcajada, pero María Juliana, pues eso parece para el comercial de crema dental. O sea, es, total, eso sí sale. Blanco, pero es que te toman perfecta. Una foto y uno de los carnets siempre sale hediondo. Es que si vieran lo fea que yo salgo en la acera, en el pase. Y dije, basta. Pero tú en basta ya. Pero en el pase. No y quiero eso, salir más fe. Pero ahí sales con qué, con el pase. O sea, tú miras el pase. No, pues que es no que alcanzo no la a ver. A ver. Es que estoy muy ciego. Pues además, pues el pase. Una, te pero sales. Es para que te las vaya. Eso, a ver, muestra. Vamos, vamos. Ay, mira. No. ¿Pero sales cari brava o qué? Muestra, a ver. A ver qué. Qué. Es que yo no puedo creer que alguien se tome una foto de cara. La cédula es algo horrible. ¡Ay, no! ¡No! ¡Qué y en el pase garantizada. También. En el pase sales como. No, pero en el pase me parece que sales bien. ¿Te parece? Sí, sí, sí. En la cédula, y esa es la sí. que estaba diciendo Nico de mi mira. En la cédula sí estás graveta, ¿lo viste? Además que estaba cachetona. Pero, uy, grave, estás en la cédula, muy grave. Perdón, pues, perdón. Eso, yo dije basta nomás. Sí, quiero pero no, mira que la del pase me parece pero mira chévere. Que la foto que tú ves ahí es distinta, porque es que esta está bien, pero es que esta la distorsionaron un poquito en la impresión. Sí, entonces exacto. Parece como con... Oigan, ¿les cuento sans. Animalandia o qué? Es que no, sí, es que queríamos antes de seguir con la sección hacer ese apunte. Es que María Juliana es la única persona que sale riéndose en la foto de carnet. Yo no, es la primera persona que veo. En la visa también sales riéndote y esas cosas. ¿O en el pasaporte? En la visa no dejan. Ah. Intenté, pero no dejan. Bueno, Animalandia y hablemos de perros. No, si me vas a encontrar una historia triste, avísame para quitarme los audífonos. No. ¿Pero por qué va a ser porque, triste? Porque seguramente me vas a contar una historia de maltrato. No, no se te ocurre. Mario, te voy a contar una historia muy bonita. Imagínate que el perro se llama Oreo. Una ya empiezan. Estamos mal. Voy a contar una muy bonita. Bueno, pues resulta que ella lo rescató de las calles a Oreo. ¿Quién es ella? Una mujer que se llama Marce Tavares. Ok. Y rescató. Y el perrito pensaron que tenía un golpe en la cabeza. ¿No? Ajá. Entonces dijeron, venga, lo llevamos al veterinario y tal, y lo miramos. Y empezaron a hacerle como una, no sé qué será, un escáner, alguna cosa de esas, pues. Y el perro no tenía un golpe en la cabeza. Tenía un tumor en el cerebro. Ah, yo ya sé de cuál estás hablando. El cabezón era precioso. No, pero no le digas así. Pero era muy, o sea, cabezón. Ya suficiente, pues, con el pobre man. Déjalo. Ay, precioso. Y el pobre, y un perro criollo, muy bonito. Pero muy bello. Pues Marce Tavares, a partir de los cursos que ha tenido con Oreo, pues nadie lo quería tampoco, porque era un perro como, pues, decían que no era tan bonito. No, si lo querían todavía. Seguramente iba a tener adoptante muy rápido. No, sabemos. Sí, por supuesto que sí. El caso es que el perro está mucho mejor. Ve, no confían en las historias de uno. O sea, el perro está mejor. Deja de ser mentiroso. Ese perro se murió. No. ¿No? No se murió. Pero eso sí que... ¿Dónde fue esto? ¿En Argentina? No, en Colombia. ¿Por qué? Porque el mío es en Colombia, pero tus historias todas son de Argentina. Entonces todos los perros de Colombia se tienen que morir, pues. Pues de el que se llama Oreo. No, pues sí, ¿no? Eso es lo que yo sé. Que el perro, pues, como que sí se salvó. Ahora, ¿qué? ¿De qué te ríes? ¿Pero por qué te ríes? Ya está bien. Sí, sí, lo encontraste sí, ahora. Pero no es el mismo, yo estoy hablando de otro. Ah, qué lindo. Oreo es muy lindo, tiene un ojo como salidito. O sea, de verdad no estás dando unas señas particulares muy amables con el perro. Nada. Tú pareces yo en esta nota, te digo, María Juliana, la verdad. Y usted parece María Juliana. Yo soy María Juliana, yo apelando al amor de los caninos, Ahora, no, no digan peluditos, que me da mucha piedra. Los que peluditos. Lo acaba de decir. Me da no, pero es que tengo que decirlo porque no puedo, no puedo expresarlo de otra manera. Pero la gente que habla de peluditos para perros, ¿qué hago? Me muero de la ira. Bueno, ese es un perro. Tengo otro perro en Animalandia. Okay. Un perro que costó 5 millones de pesos. En Cali el sábado se metió un perro negro, un labrador que vive como, como cerca al campín. Y dígame que jugó, por favor. Entró al campo. Entró al campo. Entró al campo. Iba Millonarios ganando 1-0. Corrió más que cualquier otro jugador. Y el perro corrió, dio vueltas de todo. No, no, él vio que el partido no estaba tan bueno. Entonces se dio una vuelta por el campo. Duró 2 minutos y medio dentro de la cancha. Obviamente, cuando entra un perro, pues toca parar el partido. Bueno, me encanta. A Millonarios le llevó esa entrada del perro, esa invasión del perro, una multa por parte de la de mayor de 5 millones de pesos por interrumpir el partido. Cosa que le pasó, absurdo, o sea, no pueden castigarte. ¿Cómo así como que una club, multa? Porque un perro entra a la cancha. Exacto. Esto es una idiotez, pero bueno. Eso había pasado 8 días antes, o 3 días antes, en un partido Pasto-Bucaramanga. Un perro se metió. ¿Otro? Sí, se metió por el sector norte del estadio Pasto y entró al campo. Es que es muy fácil que pase. O sea, obvio, es facilísimo. Un perro se puede meter por donde quiera. ¿Y quién lo coge? Nadie. Eso es muy difícil. Cambió. El perro entró y a Pasto le pusieron 5 millones de pesos por interrupción del partido. En cambio, si Cocosete se mete al campo, ¿qué pasa? No, se pega, cree que es un centro comercial. No tiene ni idea de dónde está parada. Pero ¿qué le pasa al equipo? No, es mufa. Se va al descenso, ese equipo. Bueno, ¿ustedes qué tienen de Animalandia? Bueno, dale, dale. Yo tengo osos polares. Pues resulta que un canadiense llamado Martin Gregus, un fotógrafo, se puso a pensar cómo vivían los osos polares durante el verano. Sí. Entonces, él se trasladó a Manitoba, una región al norte de Canadá, y durante el verano del 2020 y también durante el verano del 2021, pudo captar la rutina veraniega de los osos polares durante las épocas de calor. Pues, aunque era de esperar, las temperaturas en aquel sector, a pesar de ser época de verano, pues no era muy alta. Pero efectivamente la naturaleza pues tenía flores, lagos cristalinos, días despejados, como el que hoy tenemos en Bogotá. Y así fue como en 33 días en total, Martín logró captar a los osos jugando en campos de flores, durmiendo siestas sobre el césped verde y hasta jugando dentro de un lago. Entonces, la cantidad de tiempo que estuvo el fotógrafo en el lado ártico le permitió que con los días aprendiera a diferenciar a cada oso que estaba en el lugar, y entonces digamos que podía ver que uno disfrutaba más de las flores, que otro le encantaba el agua, y Verónica y Betty en especial, que son las hembras de la manada, eran las que más dormían. Descubrió que las osas polares pues son las que más duermen durante el verano, y también pues él, digamos, con estas fotos, que sería divino que le buscaran, Martin Gregus, de National Geographic, que fue el que publicó estas fotos, pues puede mostrar con las fotos que los osos polares no solamente viven entre hielo y paisajes grises, sino también pueden disfrutar de la época de calor o incluso en las épocas en donde no están rodeados de eso que los hace llamar polares. Muy bien, bueno. Divinas las fotos, tienen que verlas. María Juliana, tú tienes Animalandia, me imagino. Sí, una ballena beluga que fue rescatada tras permanecer atrapada en el río Sena de Francia durante más de una semana. Ella quedó como encallada. Uh-huh. Esta ballena llevaba atascada en la esclusa de agua dulce de Saint-Pierre-la-Garenne, a unos 72 kilómetros al noreste de París, desde el 2 de agosto. Sin embargo, su estado de salud claramente se deterioró muchísimo después de que rechazara comida, según estas asociaciones de protección a la fauna silvestre. 80 personas se necesitaron y 6 horas para poder sacar al animal de esta esclusa, esto lo informó Reuters. Fue colocado en una barcaza donde fue sometido a controles médicos. Sin embargo... ¿Y cómo está? La tuvieron que dormir. Estaba muy mal físicamente, tenía... La nota que votó. Tenía deterioro. No, ahí sí no se salvó. Pero pasa. Estoy juzgándome a mí. No te estoy juzgando. Había perdido muchísimo peso por no comer. No tenía buena respiración. Y le tuvieron que practicar la eutanasia. Y yo era el de las notas macabras en esta sección, ¿no? Tú tiraste una ballena macabra que encalló, que duró sin comer una semana y que se murió, que la tuvieron que además que aniquilar. Pero yo lo dije en esas palabras. Sí, pero yo eché una de un perro que tiene un tumor cerebral, se salvó y brinca feliz por los prados, mordiendo espigas y mirando los barcos pasar por el Mississippi. Emilio, vamos con música. Ah, despeguemos, perdón, sí. Bueno, vamos a continuar ahora con un éxito de Coldplay. Esta canción es una... fue en su momento una ruptura total del estilo al que nos tenían acostumbrados, porque es una canción con aires de funk, tal vez un poco de R&B. De hecho, me recuerda mucho a Nile Rodgers este tema por algún motivo, tal vez porque tiene esa influencia de disco que yo creo que fue inspirada por Chic. Y esta canción es de su álbum A Head Full of Dreams del año 2015. Aquí está Adventure of a Lifetime. Bueno, tengo que ser muy honesto. De Yo Sé Quién Sea, lo que usted no sabe, y es el desastre de Bogotá en este momento, sí. Por lo cual acepto que no estoy en el estudio por la desgracia de no poder llegar 5 metros. Me demoré en llegar a la casa 1 hora y 20 minutos, y la idea de llegar al estudio, a la torre, era 3 horas. Totalmente. Entiendo que María Juliana y Mónica les pareció una nota muy chévere, y muy chévere la idea, pero sí le pediría a Nicolás que me apoye un poquito en lo que acaba de pasar. Pero acaba de empezar. Acaba de empezar. Sí, pero tuvieron que haber cerrado. No ha empezado, salí a las 4:30 del lugar donde estaba, y a las 6 de la tarde decidí refugiarme en mi casa y me moví 20 cuadras. No, es que yo quisiera entender por qué... Eso es una buena idea. Es la única pregunta que yo quiero hacer. Pues para los eso que es todo. No van en el carro, es una buena idea. Pero ¿por qué uno tiene que manejar bicicleta a los 61 años? Para que le pase lo que le pasó a Germán Vargas, que lleva 8 meses inhabilitado y le va a faltar un año más. ¿Por qué uno tiene que ir en bicicleta a los 61 años? Nicolás. No, es que yo también soy... Mire, hoy el tráfico... ¿Qué es eso? Hoy el tráfico ha estado... Además, hoy particularmente... No, yo hoy creo desde que por la mañana. Perdón, quiero ir a Nicolás, por favor. Imposible. Y ustedes son negativas. Hoy. Nicolás, yo me demoré de un trayecto de... ¿Qué? 60 cuadras, 1 hora y media. No puede ser. Exactamente. No puede pero ser. ¿Por qué? Pero es eso lo no mismo tiene que ver cuando... con la ciclovía. ¿Cómo que no? ¿A la por la mañana? Sí, ¿cómo que no? Que ver. Estaba cerrado. Todo que ver. Pero tenía que todo que ver. Si le echan la cerrado, mucha gente, tú sabes, no, ¿sabes por qué? Porque mucha gente lo que hace es que dice, voy a aprovechar este tiempo para hacer todas las cosas que tengo que hacer antes de las 6. Mm. Hay gente que no puede hacerlo. Me adhiero a otra cosa muy especial de toda esta historia, y es cuando nos cerraban en el ascensor en la Torre Sonora. ¿Por qué uno a los 61 años tiene que subir 8 pisos? Yo me pregunto. Es bueno, obligatorio. Pero, no, es que yo no estoy diciendo que tú montes en bicicleta cuando dije eso. No, pero además yo te digo dijiste algo. Dijiste que si uno monta en bicicleta no llega a la emisora. Dije, es una buena idea para quienes no usan carro y andan en bicicleta. No, ¿y qué dije hago yo que si no tuvieras... puedo manejar bicicleta? Ah, no, pues yo, por ejemplo, salí más temprano de la casa hoy. ¿Y yo por qué tengo que salir más temprano? ¿Por qué? Pues porque hay un evento programado. Yo no estoy programado hace 20 años. Nicolás, ¿me puede ayudar, por favor? A mí me parece un desastre, usted lo sabe. Yo estoy una porquería. En desacuerdo absoluto. Además, no es un día, ¿no? Son 3. No, yo estoy pensando en este. Ojalá yo pueda capar los otros 2. Son 3 días en el año. Pero que eso es una cosa que va a favor de la sociedad. ¿En dónde? No, pues no sé si a favor de la sociedad. Yo hablo desde mi punto personal. A mí me parece una pésima idea. El mío personal es que no puede llegar a la ciudad que no tiene infraestructura. Y lo que más odio en mi vida es hacer un programa solo cuando estoy en Bogotá. Y aquí estoy solo, como un pendejo. Ay, ¿por qué? Aquí te acompañamos. No, a mí no me acompañes. Yo la compañía ya la tengo, como dijo Nicolás, ¿no? ¿Cómo voy a estar? La compañía ya la tengo hace rato. ¿Sí o no? No te preocupes por acompañarme. Ay, bueno. Esa es la pregunta. ¿Por qué a uno le toca aguantarse esta vaina? Porque somos climáticos y porque somos nada, no somos nada. No, porque no todo el mundo tiene carro. Entonces, pues, todo el mundo tiene carro, perdón. No, los chicos, no, la gente que anda en Transmilenio. Y llego, y Nicolás, y María Juliana, todos, y Orlando, todos tienen carro. O sea, no es un lujo tan increíble tener carro. Uh-huh. ¿O me equivoco, Nicolás? No, pero La verdad es que las estadísticas sí hablan de que la mayoría no tiene carro. Ajá. Lo cierto es que usted no puede organizar, que eso es lo que yo cuestiono, usted no puede organizar en una ciudad que tiene vías de 1962 un evento del 2022. Usted no puede hacer eso. Más si muchas de las vías arterias principales de la ciudad ya tienen un espacio para las bicicletas. ¡Basta! Bueno, pues debería ser como que para mayores de 60 teletrabajan. No, es que fíjate. Es ese estilo que tú estás diciendo. ¿A ti qué te pasa? Para que no se estresen. Pero es que yo soy un tipo de 60, de mente de 40. No, sin duda. No, te acepto eso. O sea, tú todos los días me estás hundiendo. No. ¿Qué te estoy diciendo? Yo soy una persona que voy todos los días sagradamente a las 5 de la tarde a mi estación a estar con mi gente. Hoy no pude. Pues no sé qué tipos de gente de 60 años tú conoces. Yo soy un tipo activo, Nicolás. Pero por un día que se quede en la casa para que no tenga que sufrir este tipo de... No, eso es inaceptable y es absolutamente antiético porque uno tiene que estar con su grupo de trabajo. Okay. ¿A usted les parece normal? Es un desastre. Bueno, yo estoy dando soluciones al aire. No de soluciones, eso son la W. Nico, bueno, adelante. Tranquilo, hombre. No. Las soluciones las dan la W. Nosotros le damos soluciones. Okay. Y tienen un montaje que resuelve el problema de 1,000,000 de personas. Nosotros no hemos resuelto un problema a nadie. Adelante, Nicolás. Se los hemos generado, de hecho. Sí, diría. Soluciones W, allá. Nosotros generadores de problemas. No. A mí no me van a enredar ahorita. Es un desastre lo que me acaba de pasar. Pero es que usted sabe que... Una hora y media... De la calle 93 a la calle 86. Usted y ya, dije, pero ¿sabe pero que usted a mí ya por está qué en me su toca casa? Esta vaina? Usted ya está en su casa. Pero ¿ya? Absolutamente bueno. Histérico. No, porque de yo acuerdo. No quiero estar aquí. Usted ya está en su casa. A ¿qué mucha tal usted gente, que está allá? A mí, no, ojo. A mí me toca ahora aquí. Salir. A mí usted también. ¿Qué quiere? Para televisión. A mí también y no traje ni bici ni patineta. O sea, también. Chao. Ahorita, a mí me toca salir ahorita para televisión. Y cuando salga de programa. Porque no sale ya, yo lo cubro. Bueno, ¿sale? Arranco, mil gracias. No, en serio. Yo también mucho. Puedo salir ya, ay, yo también a mí, tengo arranco. Televisión. Camila, saca las piedras y esas ideas no son de Petro, esas ideas vienen de Peñalosa. De Peñalosa, ¿no? Eso es de tiempo. Es que de verdad. Mire, Guillermo Arango me está escribiendo. Yo aborrezco este maldito día, cambié el maldito. Ay, Guillo, pero es que Guillo también tiene unos... tiempos apretados para llegar de un punto A a un punto B. Yo no tengo ningún tiempo apretado, yo tengo que llegar a mi programa de radio y no pude. Usted sabe que Guillermo... Yo tengo solamente esas tres horas que es mi vida. Guillermo estoy de mal genio. No pudo llegar a programa de radio. No pudo. ¿De radio o de televisión? De radio. O sea, no llegó en la jugada. No llegó en la jugada. Guillermo y... Bueno, ojo, pero no se pierde nada, hermano. Eso, eso es lo sí verdad. Fresco. En eso sí estamos de acuerdo. Saludos, Guillo. ¡Ay, Guillo! Pero una pregunta, si no tiene moto, ¿sí puede salir en moto? Miren, ¿no? Les voy a contar. ¿Por qué si uno tiene por qué manejar moto? Yo no sé manejar eso. No, tú... Bueno, pero ¿por qué gritas? Sí. Tranquilo, miren, estoy hablando de mí. Miren, les voy a contar. Pero es que tú tienes moto, patineta. ¿Patinetes? Tienes velero dentro de la ciudad. No jodas, de verdad, Mónica, no nos cojas de tontos. Pura paja, todo el mundo piensa que es toda recursiva, yo no creo. A ver. Pero lo es. No, es que ya no más. Pongámonos serios en el programa, hombre. Estamos serios, Jaime. No, yo no estoy hablando contigo. A ti te respeto, María Juliana, es que Mónica es totalmente irreal. ¿Podemos poner la música de los casuales? Todos los días, tú sabes. Tenemos sección de los casuales. Pero llevo media hora pidiéndoselo, Orlando. Son los fluidos. Los fluidos. Desayuno. No, para. Pedir los casuales, hermano. Los casuales. Ah, sí, hay sección de casuales. Es que ya tiene soluciones. Es que yo ya se pone sí. Smoking, corbatín. Es que ya se monta en una canoa. Es que ya se monta con su mochila. No existe esa vida. ¿Existe? Pero esos son los... ¿Dónde está Orlando? Mire eso. No son los casuales. No, no es los casuales. Espere, le digo cómo se llama. ¿Los sección? Majaderos? Los cretinos. Los majaderos. No, cálmense. Majaderos. Se calmaron eso. Todos. Me gusta la voz de Orlando ahí. Es muy bueno. En los originales, no, lo más, los es que, majaderos. Estoy de muy mal genio, porque yo quiero hacer mi programa con mi gente. Yo aquí encerrado como un pendejo en mi casa. Casuales, ratifican en cada uno hombre. De sus actos su no, condición hombre, de sí, soquetes. Yo soy de frente a la cara. Perdónalo, señor, porque no saben lo que dicen, ni lo que hacen. Qué niño más majadero. Muchacho, muchacho. Es que de verdad. Qué niño más majadero. Muchacho, muchacho. No, eso es el grupo de Sebastián Martínez, Caterine Sáenz Herrera, Mónica Martínez, pero nosotros no somos eso. Entonces, ¿usted me va a contar estamos una felices cosa? Con el... No, es que yo quiero acabar... Ah, dele, ahora, dele, imagínese dele. El poder que tengo para acabar con la ciclovía. No, pues qué hay, nada que hacer. Hoy en el programa no llegaron. Pacho ¿usted? Vélez. Tampoco llegó. Casale. Oye, Nick, usted sabe que Guillermo a mí Arango. O sea, hiciste el programa solo. ¿Sí? Con George Balaguer. O sea, Nicolás, no, ellos lo hicieron usted... remotamente. Les tocó desde el carro. Desde el celular. Hacer el programa con Clinfield. ¿Sí? Porque no pudieron no hacer sé, programa, usted... no pudieron llegar a la torre. O sea, Casale llegó a las 3 de la tarde. Eso está muy Nicolás, loco. Nicolás, ¿le puedo decir algo muy, muy fuerte? Cuénteme, claro. ¿Ustedes no se pero acuerdan no me que fue me quedé mal pensando el tema de la bicicosa esa? Mm. Y yo les iba a decir que ninguno fuera a la estación. Sí. Que lo hicieran desde su casa. No, pero ¿cómo? Y cometí el error más grande de mi vida de no decirles que lo hicieran. Ah, es que uno puede ir con las leyes de la naturaleza. Les pido mil disculpas. Nadie debería estar en el estudio. Podemos hoy. Negociarlo para mañana, por ejemplo. No, que no. Yo le acepto ese negocio. Digamos, como la resaca post-trancón. No, no, no. Es que a mí se me ocurrió en la mente decirle, ¿sabes qué? No venga ninguno mañana. Y fue, ¿sabe qué es eso? Ser un pendejo. No, para tranquilo. Apoyar ideas estúpidas de los gobiernos y de las alcaldías. No. Estoy histérico porque bueno, la verdad yo no, a yo todo no, el mundo le ha ido muy mal. Yo no dimensioné que de verdad estamos generara tanto, uy, se me había, tanto traumatismo te en digo, el tráfico. A mí, me da a mí se me había olvidado. De hecho, a mí se me no, había olvidado. Sabe que yo me arrepiento, yo no sé si se acuerda que me parece. No, es que yo de mí me pasé lo de Jaime, estaría igual. Mañana ciclovía y me quedé caminando y no sé por qué tomé una decisión que era lógica. No vayan, es lo que yo pensaba. Claro. Y me equivoqué, les pido disculpas y yo creo que ustedes mañana no deben trabajar. Yo me parece, hombre, yo opino lo mismo. Sabe que estoy de acuerdo. Gracias. Estoy de acuerdo. No, pero sabes que me da muy mucho, pero esa, es que sabe que me confundió mucho, Nico. ¿Qué? Las niñas diciendo que eso era lo más increíble que había en el mundo. Y mire lo que pasó con mira, este a programa. A mí me parecía divertido el planteamiento de la actividad cívica. Pero es que más ¿te puedes disculpar ante el público? Ya me disculpé, pero la verdad es que no dimensioné los traumatismos en el tráfico. Te quiero ser honesta, no me pasó hoy, pues porque salí con tiempo, por mucho tiempo, pero si a mí me hubiera pasado lo que te pasó a ti, estaría igual de histérica. O sea, estaría no, volando en el pelo. Es que yo soy un director de un pelo. Programa y a mí lo único que me gusta es estar con mi gente, pero aquí solo, con un televisor, viendo CNN... A ver qué les cuento, me parece una falta de respeto con los oyentes. Pero lo más grave es lo que falta ahora, devolverse. Es que esa parte no me la voy a perdonar. Sí, Nico y yo tenemos todavía yo dos trayectos. Estoy cómodo en mi casa, feliz de la vida, pero ustedes están absolutamente en el peor momento de su vida. Me da pena. Y lo que dice María Juliana, a los dos nos restan aún dos trayectos. Exacto. Y también. De ida a ti, ¿por qué tú vas a, ¿tú hoy a dónde? Voy a poner vinilos a un lugar y después a mi casa. No, no, pero eso sí cansa. No vas a llegar. No te pasa nada. Sí, no. No llegues creo a tu que casa no vas hoy. A llegar. ¿A qué horas tienes que estar poniendo vinilos? A las 8:30. Uy. Oh, hermanito, hermanito. Lo pero, dudo. Pero yo tengo un backup. ¿Un backup? Sí. Entonces ahí me van cubriendo. Ah, bueno. Eso. Por eso, pero es yo que no. Nadie tiene un backup. Nicolás no, si tengo. Va al no va al programa backup. Y no tiene backup. María Juliana no tiene backup. Pero yo ayer fui muy... ¿Sabe que yo me siento muy mal de no haber tomado la decisión en el momento? Pero como teníamos, Nicolás, dos personas pro bicicleta. Horrible. Yo creo que a mí nunca me había tocado desde que vivo acá. Por eso, sí. María Juliana, pero es que ustedes fueron tan sí. vehementes. Y yo, sí, ¿no sí. se acuerdan que yo me paré y dije... a la bicicleta. Se pararon los dos, se quitaron los audífonos. ¿Será que le doy, paré yo con ¿será ellos? Que le digo a toda esta gente que no vaya mañana? Se pararon pero los tres. Pero como era un honor ir con todo este rollo, pues ahí están en una cueva absolutamente horrible. Lo juro por mis hijos que a las 4:30 salí para la estación y llegué a las 6:00 a mi casa, 20 cuadras. No, imposible, es que el tráfico es una desgracia, un día como hoy. Bueno, es mejor un tráfico de 18 de diciembre. Sí, uy, qué pereza, no, pero venga, ¿no? Yo les digo, no, no, no, esto es lo peor. El 20, no, el 24 creo que cae un sábado, ¿no? No digo, pero ese tráfico el de 23 diciembre es suave. Es una, no es nada, es un juego de niños comparado con lo que pasa hoy. Mire, es que no les puedo escribir. Y yo pensé, ¿cómo le pido a estos amigos míos que vayan allá? No es que cómo les pido, cómo no les impido, es que no es pecado. Pero han dicho, no, Jaime, somos fluidas, nosotros vamos. No, no, no. No, no, es que estoy de verdad, es que a mí me gusta estar con ustedes, yo solo aquí como un pelotudo, no. ¿Y a nosotros contigo? No, eso es paja, porque pueden mover los teléfonos. Emilio, pongamos música. Listo, vamos a continuar ahora con un tema de 1981. Esto fue número 5 en los Hot 100 de Billboard y también en el Top 100 de Cashbox por George Benson. Esto que es Turn Your Love Around. Bueno, tema del día, Nico, por favor. Bueno, el tema del día de hoy es: para ti, ¿qué práctica incorrecta y punible ves que comete la gente y te da mucha rabia porque la justicia no actúa? La gente me ha dado mucho palo por el tema de la bicicleta, pero es que yo no sé montar en bicicleta. Y yo cumplo unas labores importantes de trabajo y me preocupa mucho no llegar a las labores, pero algún día lo van a entender. Es que uno solo trabajando en radio es muy complicado. Pero quisiera resaltar un solo tweet que me gusta demasiado. Demasiado, porque me parece lo más impune y lo más feo que hay. ¿Qué? A la pregunta, Nico. A la pregunta, para ti, ¿qué práctica incorrecta y punible ves que comete la gente y te da mucha rabia porque la justicia no actúa? Yo consideraría que este es el mejor tuit de la semana. A ver. Pero seguramente a Nico le parece una basura, porquería, pero yo creo que Nicolás debe estar conectado conmigo. A ver. Esos papás que le dan besos en la boca a los hijos. Carajo, sí. Uy, eso debería ser castigado con cárcel. Horrible. No hagan eso. Uy, a mí también me parece detestable. 6-9. Yo detesto que hagan esa vaina. Ya a mí también me aterra. Lo odio. Yo también lo odio. Es muy raro. Es muy raro. Es muy raro. Eso es todo lo que tengo que decir de tweets. No más. Es un gran tweet. ¿Quién lo dice? Asiero. Es que es demasiado ordinario. Uy, es que es raro, es raro. Odio eso. Es lo mismo que los niños que tocan violín a los 2 años. No, se me parece bien, pero lo de los picos sí, no. No, sí, no, no, el violín tampoco. Uno no besa en la boca a un niño. Lo del violín me parece divino. Por eso es que yo no voy a poder. Yo definitivamente no voy a poder ser director de este programa a menos de que me cambien. Yo no puedo. No, o sea, pero sí, no estoy de acuerdo contigo con los besos y los hijos. Ahí ves. Horrible. Rarísimo. A ver, ¿quién escribió eso, Nico? Sí, cuénteme quién escribió eso. Me para han buscar. Vaciado, que yo no voy a montar bicicleta, yo monté, pero ya no. No, además, pues uno verá, a mí no me vacíen, de malas. Eso sí, se llama Mr. Brightside. Yo veré qué digo. No, no de yo los leería y me pegan unas levantadas. No, me dicen, ¿qué? ¿Y por qué llama a mujeres chicas o niñas? Pues no sé, yo hablo así. Esos papás que le dan besos en la boca a los hijos. Eso debería ser castigado con cárcel. No hagan eso. Yo creo que no veo ningún motivo más para leer más. Es muy buen tuit. ¿Pero quién lo dice? Mr. Brightside. Te ha dicho 3 veces. Que nunca ha ganado nada, ahora, creo. ¿Quién lo dice? No, no, Nicolás. Bueno, Paula, tienes que buscar los VIP, pero esos me los mandan a mí. Me toca hacerles encuestas, entrevistas. Es que los VIPs tienen mucha vaina, ¿no? Sí. No, nadie contesta nada. Sí, sí. Los viernes tenemos premio de la semana. Tenemos No, los VIP de Expo Vino. Sí, sí, sí. Expo Vino VIP tengo. O sea, ¿los vas a entregar hoy tú? Yo. ¿Vas me a escoger? Toca entrevistar a la gente personalmente. Ah, qué bueno. Me parece para muy bien. Para regalarles 8 catas, Nico, a ciegas. Bueno, pero pues vale la pena. A ciegas uno no cata nada, brother. Vale la entrevista la pena, ahí sí. Ah, sí, eso sí me los pasas, Paula. Bueno, eso era mi tema. Bueno, muy bien. ¿Qué más? No, aquí viendo las luces rojas alargarse por las vías. Nicolás se asoma por la ventana para echarle, ¿por qué no se para y me cuenta echarle cómo vistazos está al trancón? No, pues, pero es que mire, sin necesidad de levantarme, veo luces rojas hasta el caso de llegar. De no haber tomado una decisión en serio, radical, parezco un vendido de que no fueran hoy. Bueno, pero pues que ya, ya que. Ya estamos acá. Bueno, pues les mando un globo de helio. Oh, por favor, como el de App. Ay, sería buenísimo. Los recoge en la Torre Sonora arriba. Arriba. Y los baja cada uno, pero usted sabe que un globo no puede bajar donde uno quiere, ¿no? No, eso es donde lo bote el viento. Nos va tirando por ahí. Sí, eso toca ir ensayando donde lo deja uno. Bueno, listo. Bueno, Emilio, un buen plan. Emilio, cuéntanos algo, un buen plan. No, pero ¿por qué, hombre? Tranquilo. Ah, no está. Bueno, Nicolás, un buen plan. Bueno, un buen plan es ver los partidos del Rayo Vallecano. Es un gran plan. Gran plan. Es un gran plan. Usted, si está en España... ¿Cuándo son? Tienes que ir viendo el calendario del fútbol porque ya arranca el fútbol español. Nico, ¿puede dar un buen plan en serio, bro? Ese es un buen plan. Mire, si usted está en Madrid, no, claro, ¿cómo que no? No, pero que estamos en Bogotá en un trancón horrible. Por eso usted lo puede ver por televisión en Bogotá. Pero si usted está en Madrid, usted camina por la calle del Payaso Fofó y se va caminando por ahí. Por ahí unos, ¿qué? 150 metros. Y ahí empieza a ver el pequeño estadio de Vallecas. Bueno, ¿por qué es un buen plan ver partidos del Rayo Vallecano? Porque Falcao García, que fue renovado un año más, va a tener un cambio en el número de su camiseta. En la temporada pasada jugó con el número 3. Un homenaje que le hizo a su padre, Radamel García, que era un central que jugó en Unión Magdalena y Bucaramanga y Santa Fe y Medellín. Y falleció. Entonces él por eso jugaba con la número 3. Ahora, en este, digamos que volver a barajar de los números de camisetas, vamos a poder ver a Falcao García con la camiseta número 9 del Rayo Vallecano, la misma que tuvieron en su momento el uruguayo Fernando Morena, el austríaco Anton Polster y el mexicano Hugo Sánchez cuando vistieron esa camiseta. Es un buen plan ver a Falcao García con el Rayo Vallecano. No, hermano. ¿Y por qué no le ponen el número 80, que es su edad? No, no, hombre, déjelo. ¿Número 9? Claro. A ver, María Juliana, un buen plan. Pues un buen plan ver la Vuelta a Colombia femenina, que ya lleva 3 etapas. Hoy fue la 3ª etapa, las 3 etapas las ha ganado Diana Peñuela. Ella es manizalita, hace parte de un equipo que se llama DNA Pro Cycling Tour. Y ha ganado las 3 etapas y es líder, por supuesto, de la Vuelta. Esta carrera recorre diferentes carreteras de Colombia y bueno, todavía faltan muchas etapas y la verdad es que se está viendo un muy buen show ciclístico. Mónica. Bueno, pues ver a la embajadora más grande de la canción afroperuana, que es figura además clave en el folclore latinoamericano, les estoy hablando de Susana Vaca. Ella visita nuevamente nuestro país para compartir pues su recorrido musical. Ella es ganadora de Grammys, tres Grammys como mejor álbum folclórico, grabación del año, y va a estar presentándose en América. Va a visitar Argentina, Uruguay, Chile y va a finalizar su recorrido en México. Bueno, Nico, tema del día otra vez, hermano, a ver si... Mire, el tema del día, para ti, ¿qué práctica incorrecta y punible ves que comete la gente y te da mucha rabia porque la justicia no actúa? Bueno, ¿tenemos alguien que nos pueda hablar para darle un premio importante? ¿Cómo se llama? Seguro que sí, mire, ahí ya está todo el mundo. Nuestros oyentes son muy pilos. Sí, ahí están ya. A ver, Paula Aguas. Vamos con Juliana. Juliana, mucho gusto. Sí, sí. Juliana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, cuéntame, ¿por qué quiere ir a Expo Vinos? Bueno, yo soy cocinera profesional y pues ustedes saben que el vino siempre es un buen maridaje, ¿no? Para todo tipo de platos, tanto dulces como salados. Y pues ir a Expo Vinos es como la oportunidad de conocer nuevos vinos, explorar más de enología y todo este tema. Me gusta mucho, por eso quiero ir. Pero no, me falta algo. ¿Cuál es tu especialidad en la gastronomía? ¿Qué cocina? Yo soy... Pues, o sea, yo estudié cocina, pero me profesionalicé en el área de panadería y pastelería. ¿Y cuál es el pastel que mejor haces? La torta de zanahoria me queda espectacular. El atún de zanahoria, es que el sonido torta no es de zanahoria. Es que vi atún, tengo derecho a recuperar la imagen. Torta de zanahoria. ¿Y cómo se hace la torta de zanahoria? Bueno, pues yo la hago con huevos, zanahoria rallada, harina, polvo para hornear, esencia de vainilla, le pongo aceite porque el aceite es mejor conservante y pues es lo que le brinda la materia grasa, huevos, kumis, todo eso lo mezclo y se hornea a 180 grados durante, bueno, dependiendo de la cantidad de mezcla que sea. Pero lo mínimo es media hora en el horno. Bueno, pues yo desafortunadamente no decido los premios en este programa. Los decide Paula, pero pues Paula está un poco incómoda porque hay alguna presión de Nicolás Samper. ¿Yo? Por lo cual yo creo que Nicolás tiene que decidir si le da o no una boleta VIP. ¿Con quién irías? Juliana. Con mi hermano. ¿También chef o gorrea todo lo que quieras? Gorrea vino. No. No, puede ser un gran test. No, él es diseñador de videojuegos, pero... Perfecto. Pero también le gusta el vino. Por supuesto. Bueno, entonces, te voy a poner a un tipo absolutamente insoportable, pero que ha logrado su éxito en la radio. Hoy me volvieron a decir, es que ese man es un berraco. Pero y es verdad, ¿qué le vamos a hacer si es verdad? Y Nicolás debe hablar contigo, yo creo que no le hace preguntas. No. Pero Nicolás desafortunadamente es libre en el programa, tiene todas las facultades para acabar con el show o mejorarlo. Generalmente lo acaba, pero él piensa que lo mejora. Sí. Nicolás, Juliana es su target, como dice. Bueno, pero muy VIP tienen catas, tienen cosas especiales. De todo, son buenísimos. Hay de todo allá, echa uno cháchara, rico. Ay, qué chévere. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a pasarla muy bien allá. Claro. Chao. Que sí. Se emociona más una golondrina que esta chica hoy. Eso todo, pero positivo, la vida toda positiva se equivoca uno. Pero es que apenas vamos uno. Acuérdese que eso es espontáneo. No, pero primero está chévere dárselo, para que todos crean que está súper fácil la cosa. Exacto. No lo sé. Y alguno pisará ese tabique que lo irá a llevar a las catacumbas. Exactamente. Exacto, cada risa es un clavo más en el piso para mí. ¿Qué son esas qué son las catacumbas? O sea, ¿qué es eso? Algo por allá muy abajo. Las cuevas eternas del infierno. Roma, hombre. Uh-huh. Donde metían a los cristianos para que no se los comieran. Bueno. Bueno, aprendí algo de cultura hoy. Mención de Juliana y Nicolás. Es que a mí me dan órdenes, yo repito. ¿Usted acata? No, porque es que... Perdón, es que lo que pasa es que Orlando es... Hágale, diga, quieto, hable. Pues yo acepto porque es que hay director, presidente, yo soy un pelotudo. Codirector. Adelante, Rosario. Mención de Nicolás y María Juliana. Del 11 al 14 de agosto vuelve Expo Vinos a Corferias. Ven, conviértete en un catador de momentos y disfruta todo lo que la feria tiene para ti. Te esperamos. Todo lo que la feria tiene para ti, bueno, entre otras cosas, shows gastronómicos de reconocidísimos chefs, incluidos los de la Escuela Carulla, más de 170 músicos con más de 50 presentaciones musicales, 14 catas a ciegas que tienen premiaciones además en tiempo real a los mejores vinos de acuerdo pues a cada categoría, tienda de vino con el infaltable Pague 2 Lleve 3 en más de 800 referencias. También van a estar invitados nacionales e internacionales en esta edición 17 como Hervigio Adán de España, José Rafael Arango de Colombia, Melina Bertocchi de Perú, Javier Casal de Francia. La gastronomía, la escuela del vino y muchas sorpresas más. Adquiere tus entradas en tuboleta.com o al ingreso del salón. ¡Te esperamos! En Cepsa estamos contigo, por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves, solo en Cepsa. En Cepsa estamos contigo, por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves, solo en Cepsa. Nicolás, el tema del día, por favor. Sí, claro. Para ti, ¿qué práctica incorrecta y punible ves que comete la gente y te da mucha rabia porque la justicia no actúa? Si yo contara la mía, les juro que me ganaría el premio. ¿Por qué, hombre? Pero me puedo ganar una vaciada inexplorable. ¿De en serio? No, es que eso merece cárcel. Sigo. Bueno, bueno. Fernando Márquez. ¿Qué muchas dice? Muchas y la mayoría de gente cercana engrasarle las manos a todo el mundo. Desde llevarle pan a los cajeros. Orlando, ¿se le parece algo? No, ¿no? Llevarle pan a los cajeros, yo no sé por qué me imagino. ¿Pan? Pero no voy a decir nada. Una bolsa de pan. ¿A quién? No, llevarle pan a los cajeros y empleados de las notarías, hasta brindarle caramelos morados a mi teniente y al samurái de los servicios. Yo no sé por qué. Es bueno. Yo creo que esto me asemeja a alguien en la vida. Y es ese tipo de personas que llaman emotion thief, ladrón de emoción. Me gusta el nombre en nota, inglés. Nico. Vamos a ponerle 5-4. Blanco es. Pero yo no veo a Nicolás llevándole pan a los cajeros. No, yo estoy hablando de Nicolás, estoy hablando de un ejemplo que tengo en mi vida. Yo no estoy diciendo a nada. A los cajeros automáticos yo sí dejo un pancito. No, es que no estoy hablando de Nicolás, pero tengo un ejemplo increíble de esa gente que solo le quita emociones a personas de un gran gremio, ¿no? Sigo. Detesto a la alcaldesa que le daña el día a Jaime y a otros cuantos miles que tienen que durar 3 horas en sus carros por algo tan mal planeado como lo de hoy. Solo lo recomiendo que sintonicen la FM. No, es que yo creo que eso no es la alcaldesa. Yo creo que eso viene atrás del doctor Enrique Peñalosa. Pero ¿sabe qué? Uno peca por acción y por omisión. Si un alcalde dice, ¿sabe qué? Levantamos esos días. Listo. No voy a decir nada, Nico. Yo digo eso, yo hago ese aporte. No, yo sé porque usted es el director. Pero si yo soy alcalde, digo no más esos días. Yo. Hola, ahora se ha vuelto hasta no creer más. Me alcanzaron a decir clasista porque no monto en bicicleta. Sigamos. Uh-huh. Aquellos adictos a la marihuana que les encanta fumarlas dentro o en los alrededores de las canchas deportivas de los barrios, en presencia de niños y jóvenes que están practicando el deporte. Detesto su irresponsabilidad e imprudencia. Jaime, yo tampoco sé montar bicicleta. No, yo sí supe montar, pero tengo dos ejemplos que la gente se cae y se mata. Punto. Uh-huh. ¿Yo por qué tengo que hacer esas prácticas a mi edad, Nicolás? Bueno, tranquilo, hombre, 5-4. No, yo estoy tranquilo, nota. 5-4. Perfecto. Voy en Didi escuchando a Jaime, y esta es la vaciada más grande, pero es que no puedo entender cómo le dicen niñas a las mujeres adultas. A mí me gusta. Yo tampoco puedo entender ese nivel de sensibilidad. Ay, sí, no, tampoco. A mí me gusta. Yo sé que hay muchas mujeres que les da rabia que les digan niñas. Ah, a mí me gusta. Cero, niñas, chicas, como. Todo no, pues, está bien. Señor, a María Juliana estuvo casada, señora. No, sí, no, no, sí, no. Sí, sí, señora. No, a partir de hoy, señora, ¿no? Exactamente. Señora María Juliana. No, propongo algo, a partir de ahora. A partir de hoy, señora María Juliana, porque se casó. Nicolás, la señora. Pero me descasé. Corre. No, pero te quedaste con ese rótulo, Nico, su opinión. 5-4. No, no me parece. Juliana y Mónica, ¿por qué insisten en defender semejante atropello de ley? Entonces, ¿la solución es volver a andar en mula? Nico. Bueno, vamos a ponerle 5-4. A Jaime se le sale lo retrógrado, intolerante, clasista. No. Solo bicicleta. Yo lo leo porque no entiendo. Pero bueno, listo, lo acepto. Los ciclistas no respetan. Ay, no, yo no me voy a pelear con los ciclistas. Qué pereza, ¿sí o no? No, ¿por qué? En los originales, el arepas. chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, la Secretaría Distrital de la Mujer publicó la semana pasada un estudio a propósito del Día Internacional del Trabajo Doméstico, en el cual revelan en la capital de Colombia, Bogotá, el trabajo doméstico no remunerado. ¿Qué porcentaje de las bogotanas trabajan solo en su hogar y sin ninguna paga? ¡Ah! Si alguna pregunta, paro, cambio la repaso. Nico, usted puede, mijo. Orlando, 62%. Mónica, 28%. Nicolás, 29%. María Juliana, 25. Menos uno para Orlando Rivera. Vea si les pagan. En los originales. O bien, correcto. No, trabajan. Claro, o sea, trabajan en la parte doméstica, pero pago. No, y trabajan adicionalmente. Pago, yo no sé, yo no sé con qué volver a leer, es que estoy viendo unas cosas raras. La Secretaría Distrital de la Mujer publicó un estudio en el que revela que el tanto por ciento de las mujeres en la capital realizan trabajos domésticos no remunerados por más de 6 horas al día. Eso quiere decir que Orlando... ¿Quién tuvo 62? Puso Orlando. No, yo. Orlandito. Yo. Bueno, pero esta vez me va a tomar unas atribuciones contra todo el grupo. Ok. Chapó más uno para Nicolás Samper. En los originales, Chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. ¿Y me aproximas? Ya aproximé y más uno. Ah, Nicolás dijo 29, la respuesta es 30, le puse el 3% y da 30. Y 28 no alcanza, ¿no? Pues si Nicolás tiene 29. Nicolás, ¿usted le parece que la chica de 28 debe subir más que usted? Piénselo bien, yo le doy una hora. Podemos tener también, ¿no? No. Orlando, ¿considera que Mónica merece el punto...? Pues tuve 28 a 30. No, pues como es el concurso, no, pues Nicolás de todos modos por un puntico estaba adelante, sí. 29. María Juliana, ¿piensas que Mónica merece el punto más que Nicolás? No más, pero pueden ser él y yo, o sea, compartimos. Pero ¿por qué si no. él puso 29 y tú 28, por qué tú tienes más derecho? No más, el de uno doble y yo uno. Nico, usted se puede follar. ¿Es follar? ¿Follar? No. Ah, no puede. No. Bueno, ¿cómo va la repaso, María Juliana? Bueno, Mónica tiene menos 13 puntos, Orlando 5, yo estoy en ceros y Nicolás tiene 7 puntos. Nicolás, ¿alguna acotación? Un día más. Ay. Con mucho tránsito, eso sí, en las calles, pero es un día más. Si la respuesta era 30 y él puso 29, multipliqué por 1.03 y me dio 30. Bueno, despegamos. Vamos con música, Emilio, por favor. Listo, vamos con Jonas Blue y esta canción 2020 con la participación especial de Max. Esto se llama Naked. En los originales, un gran regalo. Pues un gran regalo que le dieron a los americanos porque la inflación bajó. Está en el 8.5% después de 9.1%. y la gente celebró con la bolsa de los Estados Unidos. Seguramente habrán más subidas de las tasas de intereses, yo creo que un 1% más de aquí a fin de año, pero hombre, la gente está muy contenta. Pero para mí el mejor regalo, y lo tengo que decir con mucha humildad, y la gente me critica y todo, pero es acabar con la ciudad, parar todo el comercio y todo el tráfico para que algunas personas vayan en bicicleta, porque es el motivo para destrozar la movilidad de una ciudad. Nicolás, su opinión. Para mí un gran regalo sería que un alcalde diga, vamos a quitar estos días de ciclovía. Por mi paz. Una pregunta. Por mi paz y la de por y para todos. De acuerdo pero con es, usted. Es un tema personal, hay gente que lo adora. Hay gente que le encanta. Pero ¿cuántas ciclovías faltan este año, Orlando? Creo que son tres días en el año en donde se hace, creo, hay uno que es como en marzo, ¿puede ser? Sí, como comenzado entre febrero y marzo es la primera. Creo que es este y hay uno en diciembre. Cerca el Día de las Velitas. Siempre, sí, exacto, como siempre. por esos lados. Mi esposa tenía una celebración con su familia a las 8 de la noche y fue incapaz de pensar en salir. No. Porque es después de las 100, unas cuadritas después. Sí, no. Yo creo que pasar ese tema ahorita debe ser muy complejo, ¿no? No hay manera humana. Por ejemplo, la ciclovía nocturna del año pasado, en diciembre, fue el 9 de diciembre. Ponle, exacto, es como en esa época, sí. Entonces, y siempre son los jueves. No han confirmado la de este año, la fecha, pero pues teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado, puede ser que sea en esos días. Y generalmente es para mí, el día jueves para hacerla. De acuerdo. Para mí otro gran regalo, especialmente para Orlando, es que nosotros tenemos un permiso cuando cumplimos años. Mm-hmm. Y a Orlando y a mí el 10 de diciembre nos queda un sábado que no es movible. Uh-huh. Y el sábado no trabajamos. Es un gran regalo que Orlando se rompa contra las paredes. No, tranquilo. Su opinión. No, tranquilo, sí, tranquilo. Es un gran regalo. ¿Cae el sábado de esa fecha? Sí, sí. Ay, hermoso momento. Qué gran regalo me han dado. El año pasado cayó en viernes y yo me tomé ese fin de semana con elegancia. Mi esposa me invitó a algo. Sí. Tres días, pero hoy no hay cómo modificar la fecha porque estoy de acuerdo que el día del cumpleaños no piar. Y es una directriz de nuestros compañeros de relaciones humanas, de relaciones industriales, de recursos humanos. Los días no se negocian. ¿Por qué, Nicolás? Lo voy a explicar. A ver. Porque es para estar en familia, no para estar negociando y haciendo trueques de pelotudes. Su opinión. ¿Hay que estar en familia? Claro, no, entonces porque yo cedo el día. Yo cedo el día. Si es así, yo cedo el día. No, nosotros igual frescos, Nico. Nunca nos va a caer un día laboral. Y yo. Nunca. Jamás vamos a tener esa dicha. Sí, exacto. Es como que cualquier cosa. Perdón, ¿qué tal que pasemos derecho este año? Hay motivos. Ajá, y que trabajemos todo el fin de año y que Nicolás el 28 salga. Pero y es que cuando. ¿Qué día sale 28? ¿Qué día es 28? Perdón, ¿cuándo no lo hemos hecho? Es mi pregunta. Vamos a hacerlo de pronto una vez. Los programas de los originales son los de no, un minutico, ¿qué día es 28 de diciembre, por favor? ¿Miércoles? El miércoles, sí. De pronto al director, que es Nicolás, le da por seguir derecho y tomar vacaciones en otra época. Hacer especiales. ¡Ah! Ese miércoles no vendría. Exacto. ¿Y tú tampoco? No, tú tampoco. Pues porque pero no si no lo usas, no lo puedes canjear por otros días, de acuerdo. El doctor Ramírez mandó una circular muy seria diciendo que se volvió maña, Orlando, ¿me equivoco? Que la gente solicite no, señor. Un cambius cambeus por no el cumpleaños. Hoy mi hermano Alberto cumplió 60 años. Sí. Y él es de la idea que uno cumple el día que cumple. Y yo soy igual. Yo también creo lo mismo, obvio. Si vas a hacer una celebración, es hacer gracias a Dios, es el día. Exactamente. Si no, no. Eso es un gran regalo. Yo por eso nunca lo celebro. Hoy tenemos grandes homenajes. Hoy tenemos 130 cantantes que nacieron. Hemos escogido 5. ¿Va? Qué lindo momento. ¿Sabe qué? Tan lindo no. Como el auto fantástico. Como el que está entregando la FM, por supuesto. Ladrón de emociones, Orlando, no tocaba. Muy, siga. Pero muy. Oiga, Volkswagen Gol Trendline 1.6L automático color rojo flash. Los oyentes que se quieren inscribir deben llamar a la emisora en cuando estén en la franja musical o en el noticiero de la FM. Les van a hacer un par de preguntas. Ustedes tienen que responderlas acertadamente y quedan registrados en la base de datos, porque la gran final es este viernes 12 de agosto. Mañana. Imagínate, entre 9 y 10 de la mañana van a participar los oyentes clasificados. No se permite pues que se inscriban menores de edad. Tienen que ser mayores de edad y residentes en Colombia, y no pueden participar empleados de la organización Ardila Lule ni sus familiares. Bueno, listo. Tema del día, por favor. El tema del día de hoy, para ti, ¿qué práctica incorrecta y punible ves que comete la gente y te da mucha rabia porque la justicia no actúa? Huelo a salsa criolla. ¿A ustedes les parece normal? ¿Y por qué? ¿Qué comió hoy? No sé. ¿Sudado, bagre, qué? No sé, es que las cosas botan cosas para arriba. ¿Ah, sí? Pero de cosa chimba y ridícula el hombre que lleva el bolso de su pareja en una mano y de la otra mano su pareja. Ah... Nota. Número 5-4. La práctica de mala cultura ciudadana, entre muchas, colarse en Transmilenio. Uy, sí. Porque yo me pregunto, ¿por qué, si les parece tan malo, por qué no pagar el pasaje? ¿Por qué lo usan? Sí, de acuerdo. La vez pasada en la estación de la 142, en menos de 10 minutos se colaron 20 sí, personas. No, eso no puede ser. No, no, es terrible. De verdad. Nota, Nico. 5-8, a mí también me indigna eso. A mí también. Que se cuelen entre el milenio me da rabia. Las pornoletras del reggaetón. Es que voy a cambiar el nombre, reggaetón. Ah, okay. Me gusta. Y las imágenes o escenas subidas de tono en horarios familiares. Después nos quejamos de los comportamientos sexualizados. Yo diría fluidos de los niños. Bueno, no, Tani. Bueno, está aquí. 5-7. Un gran regalo, un sándwich y un café para el parqueadero que hay en la 100 con séptima. Ay, qué hambre. Dólar 4.231, bajó 42 pesos. Se ha bajado bastante, ¿sabe? Como 100 pesitos. Sí, ya estamos con eso, se compran muchas cosas. Ha bajado 100 pesitos. Se acordaron a última hora en hacer arreglos por la NQS, ejemplo, el puente de la carrera 30, calle 13 sur norte. Uy, no, ese pedazo está. Cada vez que pase están hablando miércoles y echarme la abuela, no sé qué. No, Tánico. No, es 0-1. Los triunfos consecutivos de Barrabás Samper cada mes. Uh-huh. Eso me enerva. ¿Las chicas o el Nené Rivera no merecen ganar? Se lo merecen. Solicito una investigación exhaustiva ante el VAR y la Comisión de Acusaciones de la Cámara. 0-1. Desde que Mónica Martínez llegó al programa hace un año, Nicolás Samper gana los arepasos todo el tiempo. No, eso estaba desde antes. Sí, no me echen la culpa. O sea. Eso estaba desde no, antes. Nico. Moni no tiene 0-1, eso es desde antes. Desde hace 8 años, desde que entró Nicolás Samper. Decía mi abuela. Sí, desde que entró Nicolás Samper, más bien. Odio que boten la basura a la calle, sobre todo cuando lo hacen por la ventanilla del carro. Sí, da piedra. Nota, brother. Pero vamos a verle 0-1. Yo estoy de acuerdo, qué flojo. Cuando uno se sube a un taxi y después de haberse acomodado el conductor diga la famosa frase de ellos, por allá no voy, o qué pena, es que estoy entregando. Cretinos, nota. Y eso es aburridísimo, 5-8. Las de las bicicletas son unos... Yo no puedo leer más porque me van a levantar. No, tranquilo, tranquilo. Esa práctica... Hoy, después de la intervención del Paddy Ruiz, salió con la típica frase machista de le tocó bailar con la más fea. ¿Y sus compañeras feministas callan? Uy, no, este es Nico. No. Ya estamos un poquito, pues, hilando, pero con babas. ¿Nota? 0-1. No, ahí vamos. Detesto al barrio, listo. Bueno, 7:15. ¿Por qué no ponemos ya los homenajes? ¿No les parece? Ok, de una. El día que ya pasó y la noche que llega. en los originales. No, me reporta un amigo mío y que dice, hombre, es que de verdad no cambien el cumpleaños. No. Es que no se cambia. Es el día que le tocó a usted, punto. A mí me toca el sábado con Orlando. Orlando me dijo, ¿y Chief qué hacemos? ¿Y usted qué dijo? Hermano, en su casa, relajado, pero no se lo vamos a cambiar. No, tranquilo. No, Tanico. 5-9. 6-8. Bueno, los qué hola. Los homenajes. No, es que hay muchos, Nico. Sí, hay bastante, está nutrido. Pues imagínese, nació Gusto, no, es que todos son musicales. Nació Gianluca Pesotto, futbolista italiano, 1970. Oye, se me ha olvidado Gianluca Pesotto. Mejor déjelo ahí. Mejor déjelo ahí. El mejor futbolista que ha habido, porque Nico no lo quiere mencionar. Se me mencionar. Ha olvidado por completo, ¿sabe? Bueno, esto es histórico. Bueno, la siguiente. Espérese, Gianluca Pesotto. Nico. No me corchó. Es no me estoy echándole monstruo. Cabeza. No, además por favor, es que. Conservemos la grabación. Lo despacha de este con momento. Dificultad. Sí, conservemos la grabación. Chapó este para momento, Nico por humildad de no improvisar. Ah, por no, favor. No, no. Chapó, por favor. Lo he dicho siempre. Lo he dicho siempre. Aunque con ese chapó la humildad se le va a ir en un segundo. Lo he dicho siempre y queda confirmado, sabe tan. Pero bueno, ya por fin le dimos una. Sí, exacto. Óigame, Eric Carmen fue un tipo importante, sí. Un poquito ordinario en su música. Sí. Pero él no tuvo solo Hoy by Myself, sino tuvo otra. Estoy pensando que tuvo otro éxito, pero bueno. Eric Carmen, 1949. El que no se sepa esta canción está frito, Emilio. Sí, está solo, básicamente. Solo en el mundo. Eric Carmen, All by Myself. ¿Qué sería de su vida sin Eric Carmen, Nicolás? Sería mucho mejor. Sería mucho más agradable, como la sin verdad. La ciclovía nocturna. Sería algo así. Es la ciclovía de la música, ¿no? Uy, sí, sería muy agradable mi vida. Muy. Averigüe ya Gianluca Pesotto, ni idea. No, sabe que no. Busque, no me busque. ¿Qué tal que digan que era una, que era un juez de línea para levantar a Orlando Fresco? Venga, no, pero yo es que me suena día, a mí, pero como no me acuerdo, hoy nació Lucho Gatica. Doña no me diga, hombre. Juliana. Lucho Gatica, hombre. Lucho Gatica, vamos qué a ver. Este se tema. Me olvidó el nombre de su mamá, Juliana, ¿no? No, Josefina, Juliana. Josefina, Juliana soy yo. No, Juliana Josefina. Eso. Bueno. Lucho Gatica, es que el nombre, me acuerdo, ¿sabe qué? A don Francisco. ¿Por esos qué? Esos tipos se llaman Lucho Gatica, don Francisco, todos son iguales. No, hombre. A ver, Emilio. Nace un día como en 1928, vamos a recordar esto, no me platiques más. Ahora, el sonido no ayuda, ¿no? Pero es que también... Era lo que había. Claro, era un Dolby raro. Bueno, un día como hoy nació el hombre de los 10.000 músculos. ¿Orlando Rivera? Churro, Chris Hemsworth. Ah, súper churro. Ya estamos cansados de Chris, ¿no? Pero pensé que Orlando Rivera era. Yo dije, uy, mire usted, Mr. Bíceps. En 1983, en un día como hoy, nació Kenneth Gamble, que fue de Gamble and Huff. Sí. Que fue un sonido supremamente importante. Uf. De Filadelfia. Emilio, termínalo, pero picado, porque te vuelves igual Emilio con, a Nico. No, frescos, que de hecho le voy a hacer homenaje largo en El Sabor de la Noche, así que aquí lo hago picado. Esos dos tipos inventaron un sonido que fue importantísimo en el soul setentero, con grupos como MFSB, por ejemplo, The Three Degrees o The OJs. Vamos a recordar este tema. Esto fue éxito en el 72. Composición y producción de Kenny Gamble y Leon Huff. Aquí está Backstabbers. En un día como hoy, Mrs. Doubtfire se subió a un ventilador y se colgó. Ay, Robin sí. Williams. Ay, en el año sí, 2014. Señor. Claro. Pasen su pero combate. No tenía el uniforme de Mrs. Doubtfire. Qué horror. ¿Por qué se ríe, man? No, hombre. ¿Pero estoy diciendo mentiras? No. Eso ya no es humor negro, es humor quemado. Quemado no, es excelente. ¿Tú te acuerdas de Mrs. Doubtfire, María Juliana? Hombre, sí. Hombre, sí, me acuerdo muy bien. ¿Pero María Juliana está fundida o qué? Hombre, no, sí. Yo estoy despierta. María Juliana, ¿dónde está? No, se fue rápidamente. Aquí, Jaime. ¿Se fue al baño? Bueno. Orlando, cuídele la puerta, por favor. Por favor, hágale guardia. Hágale guardia, brother. Y en un día como hoy, Nicolás, por favor, discreto, porque a mí no me gusta ese man. ¿Quién? A mí también. Pero sí le pedí a Emilio que hiciera lo posible. De hecho, hoy Mónica me felicitó. Gustavo Cerati. Hoy Mónica, cuando vio la lista, me dijo, oye, tú y yo tenemos el mismo gusto. Y yo le dije, no me muero la pena, eso es Nicolás. No, no. Nicolás es el, para mí... Para ti. El más cansón de Soda Stereo. Entonces, Nicolás, ¿le parece? El más cansón de Argentina. No, en vez de poner un tren con equipaje, esas vainas que... ¿Un tren con equipaje? ¿Por qué imperio? ¿Cómo se llaman esas vainas? Equipaje vacío. ¿Qué? Liviano. Persiana americana. Esas vainas. Vacío. No, Jaime. Pero antes de que pongan la canción, me gustaría decir que hoy también nació Bunbury. O sea, dos estrellas del rock en español, como Bunbury y Cerati, nacieron el mismo día, 11 de agosto. No, coinciden. Claro. ¿Te gustó, no? Sí, nacieron. ¿Te gusta Bunbury? Sí, algunas canciones. A mí me parece no, mejor la ciclovía que... nocturna, con decirte. Sí. Ok. Pero no, bueno, no, pero ella tiene derecho a opinar. No. ¿Cómo? Man, ¿cómo se llama? ¿Gustavo? Enrique Bunbury. Gustavo Cerati, Gustavo Cerati. Estupendo, Enrique. Es una música muy avanzada. Uy, a mí me parece un bodrio. Pues canta distinto, tiene su sello personal y es muy importante. Es que es como un Jim Morrison chiviao. Sí, ¿tú él quiere eso? Ser Jim Morrison dicen, y no dicen. Le da. Bueno, lo hace bien. Tiene su fanaticada. Perdón, cada cual tiene derecho a opinar lo que le gusta, Nicolás. Como yo lo estoy haciendo estar en este momento. Ahí pontificando. Yo lo a estoy haciendo gusta. En este momento. Estoy opinando. Hágale. A mí Cerati no me gustó no le gusta. Nunca, pero no, a mí me pareció un bodrio. Soda Stereo tiene vainas muy buenas. Muy buenas, las composiciones, las letras. Discos. La forma de interpretar. Ahora, cambiaron mucho de los inicios de Soda Stereo cuando era medio, como medio ska. En algún momento fueron como medio ska y ya se trasladaron al rock. Ellos estuvieron en agosto del 91, previo a un concierto que dieron en el Campín, en un clásico, Millonarios Santa Fe. El peor clásico de la historia reciente, que yo recuerde. El peor clásico de la historia. Bueno Nico, se le dio micrófono, pero no lo abuse. Dato tan random. Sí, hay que recordar que Gustavo murió después de un concierto en entró en coma después de un concierto. Bueno, en yo les voy a pedir un favor. O nos concretamos o presento la canción. Preséntala. No, Nico, adelante. Vamos a hablar de Gustavo Cerati y esta canción. Que para algunos es bridge y para otros es puente. Sí, le falta como, no sé. Ena. Tiene toda la actitud. Oh, es buena. Muy buena. Guitarra, le falta un supositorio de esos de TNT. ¿Qué? Bueno, ya. ¿Cómo? No, es que está hablando aquí con Cococero. ¿Con el labio? Ah, ok. No, es que tengo un problema en el labio, pero le falta un poquito de... De garbo, ¿no? No, hombre. Muy bueno. Lo tiene todo. Muy chévere. Bueno. Uy, no, qué cosa. O sea, es que son como dormidos. Oh. No es malo, lo conoció Erwin and Fire. Los meten, lo meten a la cárcel. No, ya volvemos, no se muevan. Bueno, pero antes del arepaso, quiero saber si tenemos oyentes para los VIPs. Sí tenemos, ¿no? Sí, claro. Andrés Galindo, ¿cómo estás? Hola Jaime, ¿cómo están? Miquito, niña, qué gusto saludarla. ¿Qué más? Hola, bienvenido. Medio ladrón de emociones. Sí, Andrés. Sí. No. Bienvenido, me encanta esa energía. Miquito te dijo. ¿Qué es eso? Bueno, Andrés, ¿quieres ir a VIP al tema de Expo Vinos? Claro que sí, Jaime, estoy muy emocionado y me gustaría llevar a mi mujer. Te voy a hacer una pregunta. Dime. ¿Por qué eres tan lambón con Nicolás? Ese calvo lo escucho en la jugada, lo escucho a toda hora. Tiene que decir calvito. Me hace reír mucho. ¿Te hace reír mucho? Me hace reír. ¿Consideras que él es un ladrón de emociones? No sé. No te enseñes. Listo. Algún día te explico qué es eso, lo maneja perfectamente porque no sabes. Te vas para el VIP de Expo Vinos. Muchas gracias. Bien, Andrés. Tenemos otro oyente para VIPs, por favor. Juanita, ¿cómo estás? Fuerte. Hola. Hola, Juanita. Hola, Jaime. ¿Qué edad tienes tú? Perdóname. Yo tengo... ya voy a subir al cuarto piso. Ah, perfecto. Es que pensé que tenías 14 años y no puedes beber. No, sí, en algunas ocasiones y con el nombre, pues tampoco me ayuda mucho. Óyeme, ¿y por qué quiere ir a Expo Vinos? Porque me encanta el vino. Entonces, sí, es mi idea. ¿Cuál es tú el vino que más te gusta? Tinto. Es más, o sea, es la uva, Merlot. Me parece que es una uva maravillosa. Que lo lleva uno en una sintonía deliciosa. Te prende los rico. Los vinos más finos de Francia son Merlot. Los más finos, pero es pasando la Gironde del río. Pero no importa. Óyeme, ¿te puedo pedir un favor? Claro. Si le llegas a dar alguna bomba a Nico, no te llevo al VIP. ¿Estás contenta sin decirle a Nico que es un ídolo? ¿Estamos bien? Sí. Ah, perfecto. Vas a exponer. Yo no daría el premio, pero bueno. Ojo que puedes fallar en cualquier minuto. La felicidad a los oyentes. Ay. ¿Quién es la felicidad de los oyentes? ¿Nico? Sí. No, todos. No vas a Expo Vinos. Cancelado el premio, muchas gracias. Dijo todos. No, dijo la felicidad de los oyentes. No vas. No. Orlando, otro oyente, por favor. Nicolás. Nicolás, ¿viste lo que haces con los oyentes? Mira, yo no fui. Yo no hago nada. Eso es lo que, oyentes, eso es lo que le hace con nosotros en Arepas, igualito. No hay más oyentes, nos quedan pendientes dos VIP. Este fue eliminado porque al final ella cayó. La felicidad de los oyentes. Yo le dije que no le diera bomba. No, pero no me dio bomba. Dijo, la felicidad de los oyentes. Son todos. No, al final la arregló. Es que yo soy delicado. Bueno, sigamos con oyentes. Tenemos dos VIPs. No hay más oyentes. Sí. De tocarle los VIPs al grupo, pero no. Haré paso, último haré paso mientras nos llaman. Bueno. María Paula Aguas conversó conmigo y por una excepción se le da el premio a Juanita. Eso. Qué bien. Sí, pero yo no lo daría, es que esa lambonería es muy fuerte. Bueno. Este es doble. La primera pregunta. Un grupo de congresistas radicó un proyecto por el cual se pagan horas extras que se van a tener a partir de las 6 de la tarde. Antes, ¿desde qué horas se pagaban extras en el Congreso? Primera pregunta. Ya. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Me escriben, por favor? Gracias. Se acabó la música. El que no conteste, menos dos. Mónica Martínez, 6 p.m., Orlando, 9 p.m., María Juliana, 8 p.m., Nicolás, 10 p.m., menos uno para Mónica Martínez. Yo no tengo la culpa. En los originales, la correccional. Nos queda un VIP. María Paula, ayúdame. Y te faltan los grados cargadores. Desde las 9 p.m. Orlando Rivera más uno. Chapo. En los le está diciendo el calvo desde las 10. Sí, yo creo que sí, Orly me dijo, yo creo que ganaste, me está diciendo. Que son muy, muy de vez en cuando. No, hay que quitarse el sombrero. Y en el segundo punto, es que son unos descarados, Nicolás. ¿Qué? Desde las 6 de la tarde, las extras. ¿Qué opina, Nico? ¿Está de acuerdo? Perfecto. ¿Tiene hermanos senadores? Aquí sí, ya voy dos, ¿no? Ajá. Aquí ya voy dos ahorita. Sí, exacto. Ya llevamos 2 horas. Aquí 2 horas. Bueno, y en el segundo punto es... ¿Qué porcentaje, o sea, cuánto vale más en porcentaje una hora extra en la propuesta música? ¿Cómo? Claro, o sea, ¿cuánto se incrementa la hora extra en porcentaje? No, si una hora extra vale un peso, ¿cuánto? Si una hora normal vale un peso, ¿cuánto vale extra. Ya, eso es todo. Ah, ok. ¿Cuál es el incremento? O sea, ¿qué porcentaje de incremento? Sí, el extra. ¿Cuánto vale el yo extra? No voy a contestar más. 20 segundos. Escuche eso, si no lo sé. Tampoco. Yo recuerdo en mi época era el 15% en el año 78. Dios mío. Ya, se acabó la música. De verdad, Orlando 19, Mónica 8, Nicolás 15, Marijuana Correa 30, menos 1 para Mónica Martínez. Es que yo vi la respuesta cuando usted dijo lo del año 78, yo dije, ah, juepucha. Menos 1 para Mónica Martínez. Ya me lo puse. No, ya, listo, ya me la juego ya. No, es que me gusta el sonido. La luz descarada. Este país está así por... Como está, es por eso. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Antes era el 75% a partir de las 9 de la noche. No puede ser. Están proponiendo el 100%. No. Nicolás, ¿algún comentario? Llevo dos horitas. No. Listo, ¿cómo queda el arepazo, María Juliana? Bueno, Moni queda con menos 15 puntos, Orlando con menos 3, yo con 0. No, espera, perdón, yo ya llevaba menos 3 y ahora me pusieron menos, más 1, ¿no? O sea, estabas 2. En menos 5 y te acabaron de poner 5? Más 1. Sí, bienvenido, pues. Oiga, tranquilo. Tampoco. Bienvenido, Granda, ¿qué pasa? Cálmate, cálmate. Otra vez, por favor. Sirven. Mónica tiene otra menos vez. 15 puntos, Orlando menos 3, yo estoy en 0 y Nicolás tiene 7 puntos. No, otra vez, que es que me interrumpen. Es que yo tengo ¿pero qué? Un director, tengo como 5 directores alternos. Otra vez que no oí. Mónica tiene menos 15 puntos, Orlando menos 3, yo estoy en ceros y Nicolás tiene 7 puntos. Bueno, ¿qué oyente tenemos, por favor? A Juanita se le dio el premio, yo no se lo hubiera dado nunca por la coba injusta. Oscar, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, ¿cómo están? ¿Estás dispuesto a no darle bomba a Nicolás o es necesario? No, antes por el contrario, un saludo para todos y bueno, reconocerles esa gran labor de acompañar a toda la audiencia todas las noches. ¿Qué opinas de la ciclovía hoy? Hombre, pues esos son ejercicios nefastos, tristemente pues a mí me gusta también el tema de la bicicleta, pero pues tristemente pues... No tenemos la infraestructura como para eso. Tú sabes que es el mejor oyente que he escuchado en 20 años. Sabes que te pienso pues regalar una VIP y otras dos normales. ¿Qué opinas? Uy, qué bien, excelente. Entonces excelente. Llevas, o sea, lo que pasa es que hay discriminación. Hombre, qué bien, excelente. Bueno, en eso estamos, en promover también la cultura del vino en Colombia. Estamos ya superando el Moscato Pasito. Pero sabes que he decidido quitarte las otras dos porque te vas a meter en problemas, ¿sabes? Deja, quédate con las VIP, ¿te parece bien? No, hombre, no me hagas eso. No, ya te lo acabo de hacer. ¿No? Eso sí, así yo me siento en el arepazo, fresco. María Paula, quédate en la línea. María Paula, tenemos los finales ganadores de las boletas de especiales para Expo Vinos. Hola Jaime, sí, ya tenemos los ganadores. No te oigo nada, por favor, más volumen. Cristian. Hola Jaime, sí, ya en este momento tenemos todos los ganadores de las boletas sencillas dobles que asistirán a Expo Vinos. ¿Dale? Léelos. Ah, los nombres de las sencillas, sí. No, hermanito, yo no entiendo qué. Hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno. No, es que... Alte calle, Nico. A ver, ¿ya bueno, tienes los datos? Sí, señor. En este momento, bueno, mencionan los ganadores. Claudia Mercedes Vázquez Gómez, Harold Andrés Ortiz Pinzón, Leonardo Murcia Franco, Lady Rodríguez Fonseca, Jairo Rodríguez, Reiner Álvarez y José Andrés Pacheco y Buen Posada. Perfecto. Muy bien. Cumplimos entonces con 20 boletas dobles para Expo Vinos, que comienza mañana hasta el 14, ¿no? Uh-huh, hasta el 14, sí, el 11 al 14. Bueno, Nico, pues hoy, hermano, Jaime, Juliana, Mónica, ¿y cumplimos? ¿Algo falta? Jaime, y solamente recordarle, por favor, a nuestros oyentes ganadores, a todos, que tienen plazo hasta mañana, desde las 8 de la mañana a las 12 del día y de 2 a 4. Es para reclamar las boletas, que si las tienen que venir boletas por ellas mañana. Sí. Porque si los no, sábados se pide, no, si no las pierden, exacto. Aquí, entonces, para no perder ese premio, tienen que estar aquí mañana reclamando sus boletas. Tempranito, madrugada. Nico, ¿qué opina del engole de Orlando? Uy, parece Lucho Gatica. Sí, está muy engoladísimo hoy. Eso, parece Lucho Gatica ese berraco. Eso exigía concentración. Uy, pero deje el golo. Uy, más hermano, que Lucho Gatica. ¿Verdad? Más que Lucho Gatica. Bueno, pues yo lo único que les pido el favor es que tengan mucha prudencia. Si tienen otro trabajo como Nicolás y María Juliana y Mónica, que está en toque hoy, pues que cogen una ruta alterna, porque donde los agarren la mitad de algo. ¿Cuál es la ruta alterna? Siempre no le dicen la 17, hermano. Tome vías alternas. Y uno dice, ¿cuál demonios la 17 creo que funcionaría. No, hermanito. Pero no hay garantías. Yo trato, pero no garantizo. No, vamos a ver si llegamos. Nosotros no vamos para el norte. Méntense en un pickup con moto y chao. Llegan rápido. Bueno. Yo les recomiendo que piensen muy bien. Fue un error de verdad permitir que fueran. Es un error mío, pero ante la insistencia, y vuelvo y denuncio a María Juliana y Mónica como el ejercicio más sano y más lindo. Ya pedí perdón público. De verdad, ustedes terminaron clavados no, todos. Yo por no hice, cuenta pero de eso no tiene nada. Exacto, que ver. Increíble. Es más, porque con esa nota te enteraste, si no, no te hubieras enterado. ¿Cómo que no me enteré? Yo ¿ya sé sabías? Lo que le, yo sé lo que le pasó a Emilio para llegar a la estación. Pero pues te hubieras enterado hoy, para pero no ayer. A la casa. Yo sé lo que le pasó a mi esposa por ir al aeropuerto. ¿Dos horas de aquí al aeropuerto? Y no. Lo que nos va a pasar a Nico y a mí si no nos salimos, no nos vamos. No, nos no pero es que no se pueden ir porque falta tiempo, faltan 5 minutos. Es increíble, oiga, pero es que qué tráfico. Y ahorita me asomé por la Caracas, no. Y está como una postal. Hermanito, hermanito. O sea, no hay viento. Son puros bombillos rojos, ¿oyó? La otra es ir corriendo, como son tan deportistas todos. Oiga, Oscar, que es un oyente que nos estaba llamando. ¿Qué dijo? Claro, con el que hablamos, que ganó boletas VIP. Que vuelva a llamar, por favor, porque necesitamos los datos. Es que colgó. Está muy confiadito, pero si no, pues que se los agarre, ¿sabe quién? María Paula Aguas, por favor, démosle esa oportunidad. No, que llame Oscar. Bien. Osquitar. Llame ya. Bueno, muchachos. Yo sé que dentro de lo previsto fue un buen programa. No estoy tan satisfecho, pero fue bueno. Llegué tarde y les pido mil disculpas. Y es culpa mía. Porque mi hijo María Julia, ¿por qué no saliste antes? Y yo no te dije eso. Me lo dijo Nico en la cara. Eso. Ay, me dije Nico que me lo yo dijo. Salí sí, antes sí, de es mi verdad. Casa. Deberías encarar la realidad. Exacto. Sin miedo, encara la realidad. Hazte responsable de lo que dices. Sí, toca. Bueno, pero finalmente terminamos. Y mañana a las 5 de la tarde en punto. Pero seguramente habrá un tráfico represado desde hoy, ¿no? Ah, sí, no, este trancón se baja el domingo a las 7 de la noche. Bueno, muchachos, salgan corriendo. Emilio, una canción para calentar tu sabor de la noche. Los espero en el sabor de la noche a las 8. Mientras tanto, vamos con Sam Smith, Demi Lovato y esto que es I'm Ready.